maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la misma caverna infernal. Acá un sábado más para deleitarnos de 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo entero. Vamos por acá arrancando ya el programa que tenemos esta tarde preparado para ustedes, para disfrutar en conjunto. Ahí estamos, también con un par de charlas que por supuesto están muy, muy apetecidas, que ya queremos estar. Por acá un sol bárbaro, tenemos pues 11 grados, estamos por acá más o menos en Madrid. Y la verdad que sí, afuera está genial para salir a tomarse una fresquita y por supuesto sintonizar agorazoradio.org para disfrutar el buen rock. Y por allá igualmente amaneciendo por América, mi América querida, por mi querido país Ecuador, también ahí desayunando recién algunos y también puesto los oídos en zona del metal también, que está a esta hora ya por allá 11:30 de la mañana. Están ya pues alistando también ya para la comida, el almuerzo. Así que enhorabuena para toda esa linda gente que está ahí reunida en familia y entre amigos. Y por supuesto con la buena música, escuchándola. Bueno, pues esta tarde decíamos tenemos unos grandes invitados por nuestros micrófonos. Hablaremos con una poderosísima banda de black death metal de Colombia a las 18:30 hora española, 12:30 de la mediodía hora colombiana. Hablaremos con esta banda colombiana Oreb Zarak, una banda pues que gracias a Viuda Negra nos ha pasado por acá este magnífico contacto y por supuesto estábamos escuchando pues un tremendo metal extremo en donde pues en idioma de Cervantes se deja notar toda esa calidad, todo ese talento de sus músicos y por supuesto lo que se cuece en nuestra querida Latinoamérica, en Colombia específicamente, un país potente para este género. También que hay que resaltar que poco a poco vamos saliendo ahí también con buenas bandas de nuestro continente también hacia Europa, gracias a muchos programas que nos hacemos eco por acá. Así que pues ahí está, los colombianos Oreb Zarak estarán esta tarde, estaremos hablando con Angie, su vocalista, para que nos hable un poquito de la banda, para conocerla y sobre todo para hablar de ese gran primer trabajo que lo han denominado Reyes de la Cruz Negra. Poderosísimo, y por supuesto lo destriparemos acá en el programa mientras vayamos charlando con ella a ver qué nos cuenta. Iremos escuchándolo de fondo y por supuesto también pondremos temas de este gran trabajo de estos colombianos. Así que eso a las 18:30. Y para cerrar con broche de oro también tendremos por acá a otros magníficos, a otros, otra de las grandes bandas también por acá con su rock muy, muy bien adaptado a todos sus conocimientos de este gran maestro como es Roberto Resino, que ya está también presentándonos desde hace unos mesecitos atrás, nos está presentando ese sexto plástico de esta banda de Fuenlabrada, que lo denominan Cincuentena. Así que estaremos hablando también de ese magnífico trabajo y sobre todo de los nuevos aires que tiene la banda y hacia dónde también va el futuro de ella. Así que estaremos hablando a las 19:30 aquí en Zona del Metal. Nosotros habíamos arrancado el programa con una poderosísima banda como es Valdemar. Los chicos de Baracaldo pues están de enhorabuena, están próximos a celebrar 20 años ya de buena vibra, de buen heavy metal potente. Estos se van a celebrar estos 20 años en el Vizcaya Arena Beck y la verdad que van a estar ahí con una grabación en directo. Así que será en la sala Luxua a las 21 horas. La entrada anticipada 11 euritos más gastos de envío y en taquilla 15 euros. Así que pues las entradas están en vizcayarena.com. Ya puedes ir haciéndote con ese gran, esa gran entrada para celebrar el 20 aniversario de los grandísimos Valdemar. Un concierto pues que la verdad que se viene con esa gran actuación especial en la gira que será de ese trabajo, de ese último trabajo que sacaron los chicos que denominan Strength of Hill. Y la verdad que está poderosísimo, de donde nosotros hemos de estar pendientes, porque será ahí el lanzamiento de otro gran trabajo que lo denominan Fight to the End. Así que ahí estamos, también haciendo eco los temas de ese sexto álbum que serán todos tocados ahí, más de 2 horas nos dicen por acá, de concierto, conciertazo de estos chicos de Valdemar. Que gracias a Vizcaya Arena Beck te lo traen para celebrar ese 20 aniversario. Lo dicho, así estábamos arrancando, y nosotros también estuvimos esta mañana por ahí visitando a nuestros queridos amigos del programa de mi querido amigo Paco. De uno al mes, que la verdad que a todo directo es uno de los programas que se hace cada mes, y ahí hay tertulias, entrevistas y música en directo. Y pues por ahí me he pasado esta mañana visitándolos a los amigos, en donde hablé un poquito de ese gran trabajo que ya lo tenemos en mano, que lo veníamos esperando con ansias, el trabajo de Zona del Metal, que lleva por nombre Larga Vida al Rock y al Metal Emergente y Under Mundial. Así que pues ahí está, 28 bandas, 28 canciones de 16 países distintos juntos en doble disco, en un digipack que acabamos de estrenar y que nos ha llevado bastante tiempito, casi un año, bueno, un año prácticamente. Empezamos todo esto en abril del 2021 y estamos ya para comenzar abril también del 2022. Así que estaremos por ahí haciendo algunas actividades. El 23 de abril estaremos en la sala San Nicasio, en una sala de eventos de San Nicasio Distrito Rock, allá en Leganés, presentando a los amigos y compañeros y músicos que deseen asistir, presentando este trabajo, porque yo creo que es el primer trabajo de algunos que se vendrán más adelante. Así que pues nos gustaría estar ahí con todos ustedes. Y por supuesto el día 30 de abril en la Sala Baracá en Pinto será el concierto presentación de este trabajo, de este recopilatorio, que estarán actuando 3 de las bandas que participan por España en este disco y una que viene de Italia. Las 3 de españolas, Bohemia Feroz de Barcelona, estará visitando tierras madrileñas, estarán Refugiado Rock and Roll, madrileños también afincados, acá unos argentinos afincados que son muy buenos, muy talentosos, y por supuesto Matadero, una banda de death metal madrileño, pues de pura cepa, que también se están reuniendo para poder dar ese gran espectáculo y esa presentación digna como debe de ser. Y por supuesto también se acoplan los Stalin Steel, una banda de Italia comandada por el gran Stalin, que la verdad que es un honor poderles tener por acá y poder disfrutar de su música. Así que por acá vendrán 4 italianos y un ecuatoriano ahí tocando. Así que estaremos por acá con los brazos abiertos para recibirlos. Lo dicho, pues eso es lo que tenemos nosotros programado. Y por supuesto, también hablamos de 2 conciertos solidarios que estamos realizando o que se van a realizar el día 7 de mayo en la Sala Baracá en Pinto. Estará presentándose Jalea Real, una banda de Pinto. Estará también presentándose Castilla de Toledo, Green Old Dog de Madrid también, y por supuesto estarán los Mórdida. Ahí los grandísimos Mórdidas también cerrando esa noche benéfica, que será destinado todo lo recaudado para Nilva Carrillo, un familiar de esta persona que está pasando momentos difíciles en nuestra querida patria Ecuador. Así que estaremos ahí juntos, un puñado de amigos, haciendo este evento para ayudar a mi tía Nilva Carrillo y poder ayudar por lo menos en los gastos de su dolencia, de su curación. Igualmente, el 11 de junio estaremos en la sala The Rose de Juncler, juntos también con Castilla, Ruta 42 y Amit, para recaudar fondos también allá en Toledo para Nilva Carrillo. Así que estaremos ahí con esos dos conciertos solidarios e iremos informando más adelante de muchas más cositas que se vayan a ir suscitando en el transcurso del tiempo. Lo dicho, nos vamos con más. Encontrábamos pues al gran Julio, una voz de un grupo pues que me acabo de enganchar, como son 1605, una banda de Madrid que la verdad que espero que les mole mucho, porque tienen ya en su haber, ya tienen pues un gran disco que le dominan, Let's Make Franklin, y la verdad que vamos a escuchar a estos grandísimos 1605. Así que lo dicho, bienvenidos a Zona del Metal. Baby, you're never gonna leave me. Don't try to believe me. I'm waiting for your love. But baby, it's better that you hear me. I'm playing on my feelings. Hey, listen to my words. Maybe you don't want to trust in me. Maybe you're living a while without a bit to be so close. You, the only one reason that I need to know. Wow, ahí estábamos escuchando 16.2.05. Grande el maestro Julio, que tuvimos el placer de estar ahí un rato hablando y charlando, porque se viene un gran concierto también, donde estarán pues ellos ahí pues también tocando. Por supuesto, pues están ahí también dejando ese discazo que tienen, y es un honor poder estar pues ahí con ellos. Bueno, pues les dejo ahí que ya vamos sacándolos a los chicos, y vamos a dar la bienvenida también a otros madrileños. Oye, estamos en estreno también. Ellos son un nombre muy peculiar, muy, muy bueno, muy personalizado, señoras y señores. Ellos son la banda madrileña Agujero de Salida, una banda de punk rock de Madrid que está también estrenando nuevo disco. Así que pues ahí les voy a dejar parte de lo que tienen estos chicos, como es Agujero Negro. Así que quédate con su nombre, una banda que este tema Sin Fronteras tiene un buen mensaje, así que escúchalo y por supuesto disfruta de ese temazo de los chicos de Agujeros de Salida, que vienen ahí pues apoyados y con las colaboraciones de Residente, La Cruel Band. Así que pues ahí está, Sin Fronteras, de ese discazo que está pues en vigencia, que está ahí recién estrenado, Tiempos Decadentes, así se llama ese disco de los Agujeros de Salida, y esto es Sin Fronteras. Disfrútalo aquí en Zona del Metal, Seven Rock Radio, Rock Sin Límites Radio Online. El que te quita el trabajo no es él, el que da salarios bajos. Me aburre tu discurso, puedes largarte de aquí. El que sobra eres tú. Flexibilidad laboral es capitalismo, es precariedad. Montar la idea nacional, ellos vienen a trabajar. El trabajo sucio que nadie quiere es que os creéis burgueses. Me da más miedo la casa real, los ocupas más grandes de todo el lugar. Roban, saquean, nada te dejan. Baja el gasto social, llénate de banderas, si eso te hace feliz. La verdad es que somos dos clases antagónicas entre sí. Directos hasta tu conciencia. Getafe, conexión, Sevilla, enseñando los dientes. Esto no es vida, es un bidón de gasolina. Agujero de Salida y La Cruel, seremos reincidentes. Os da igual la inmigración cuando esta tiene los bolsillos llenos. Veo poca solidaridad, veo poca igualdad. Realmente no es vuestra culpa. Os metieron ideas en la cabeza, os quitaron toda la conciencia. Abre los ojos, despierta ya. Me da más miedo la casa real, los ocupas más grandes de todo el lugar. Roban, saquean, nada te dejan. Baja el gasto social, llénate de banderas, si eso así que vete del país en patera. Si no sabes remar, ponte a rezar, pide clemencia a tu dios de madera. Irás directo a la miseria y al corazón de una guerra. La poca humanidad que queda, que empiece a naufragar, que se los lleve la marea. Todos los racistas en un arca que se hunda, usamos rap como venganza. Aquí los niños no jugarán nunca con banderas. Si la cruel está en la zona, se cambia de hacer al facha. Solo sé que no es la borrachera. España es un resumen de todo lo que me pasa. Se escuchan gritos si te acercas a la aldea. Niños jugando a un juego en el que ya no vale casa. Y dime quién pelea, dime quién reventará al Dios Fileben. Si estás hasta el nabo de bailar con la más fea, vive. Dile que me perdone al DJ, pero no hay mejor escrache que bajar a la frontera y que alguien la derribe. Son pesadillas el Madrid, pienso en las horas que perdí buscando un porvenir dentro de un CIE. Esto es un crimen, es mi razón para ganar en el ring. Luchar para vivir, si voy a perder, diré al Borbón que me fusile. Dejad que los maderos se acerquen a mí. Hazme el favor, llévate al niño lo más lejos posible. Yo no sabía que era un negro y es triste hasta el día en que me lo dijiste. Me da más miedo la casa real, los ocupas más grandes de todo el lugar. Roban, saquean, nada te dejan. Baja el gasto social, llénate de banderas si eso te hace feliz. La verdad es que somos dos clases antagónicas entre sí. Me da más miedo la casa real, los ocupas más grandes de todo el lugar. Roban, saquean, nada te dejan. Baja el gasto social, llénate de banderas si eso te hace feliz. La verdad es que somos dos clases antagónicas entre sí. Tremendo tema de estos chicos, agujero de salida, así es, el tema Sin Fronteras, un gran tema, gran letra, por supuesto, gran mensaje. Ahí estábamos escuchando ese tercer adelanto de ese disco Tiempos Decadentes, así que pues ya puedes estar escuchándolo para que lo repitas la escucha en sus plataformas digitales, en Spotify, YouTube, en todos esos sitios puedes encontrar ya a los Agujeros de Salida con su nuevo trabajo, un producto grabado, mezclado y masterizado en la Caverna Studios en Leganés, en Madrid, por Javier Salas o el gran Javi de Nayé, que por supuesto bajo la colaboración de Fernando Medina de Residentes y Eloy de la Cruel Band. Así que, oye, tremendo tema que se han dejado estos Agujeros de Salida. Me quedo con su nombre, me quedo con ese mensaje. La verdad que una fusión de buen punk, de buen rock y de buen rap también ahí, unos tintes que te dejan la boca abierta. Así que, grandes, Agujeros de Salida. Nos vamos con otros madrileños también que están por acá llegando. Vamos con un doble. Vamos a escuchar a los madrileños Hellboys Army. Ellos son de Alcalá de Henares, que están también promocionando un adelanto de un discazo que se viene, que estará en primavera. Aproximadamente en la primavera del 2022 saldrá este álbum que lo llamarán 2070. Una visión muy profunda que hacen estos chicos a toda la decadencia que se está suscitando, pero con ese buen hacer que hacen ellos su música, con una vista en el futuro que por supuesto tiene que ser un poco mejor. Mejor, aunque dudo mucho, porque el ser humano pues somos las bestias más destructoras del planeta, así que vamos a ver la revolución que hacen estos chicos de Hellboys Army desde Madrid, Alcalá de Henares. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Luego estaremos hablando o escuchando trabajo de los chicos de Acriter, banda valenciana, un black metal profundo y tenebroso que nos dejan acá estos valencianos de ese discazo Ammoniac Corruption. Así que ahí les dejo con ese doble impacto aquí en Zona del Metal. Thank you. Wow, poderoso, poderoso estos chicos de Acriter, quédate con ese nombre, son de Valencia. Y por acá estábamos rescatando algo, están desde el 96 estos chicos, gracias a los Dark Rail Records por este gran trabajo. Así que el Amniotic Corruption, un gran trabajo, pues la verdad que José María Nos a la voz y guitarra y David a la batería formaron esta banda. Pues siempre ahí con ese afán de hacer buen metal en la ciudad de Valencia. Así que en el 98 pues entra el vocalista Inma y el bajista Pedro y se cuecen los conciertos que da miedo. Así que ahí estaban pues estos chicos también, este gran trabajo que estamos escuchando, data del 2006. Un enorme trabajo, el primer trabajo de estos valencianos que la editaron con esa edición de Dark Ride Records. Lo dicho, quédate con ese nombre. Nos vamos para escuchar a unos suizos que la verdad que están también enhorabuena. Acaban de estrenar álbum, Enter the Line, así titula ese álbum. Y lo vamos a escuchar acá, pues un temita de ese gran trabajo de estos suizos. Así que, pues, por supuesto, nosotros les dejamos para que disfruten aquí en Zona del Metal. World Wildland. Disfrútalo. And a fear will arise when you think about it. Wow, ahí está el Hard Rock también acá presente. Una banda que tiene muy buen portento musical. Ahí está esta banda Felskin. Es una banda suiza, decíamos, que está formada por grandes músicos que integran bandas como Crocus, Maxwell y Lightwire, que la verdad que están que se salen. Así que grandes vocalista y compositor Andy Portman, que tiene pues una de las gargantas más privilegiadas en este mundo de la música y un timbre muy personal. Lo dicho, pues ellos son los chicos de Felskin, que están ya promocionando su quinto álbum, Enter the Like. Nos vamos con más, nos vamos a un sitio muy lejano también para dejarles con otra gran banda. Pues estos son los Bricolacas, una banda de Singapur. Brutales estos chicos, la verdad que estos Bricolacas ha regresado entrando en un Omnio 13 lanzamiento. Así que este es el 13 lanzamiento de los guerreros de Del Metal de Singapur, que ya están probando el calibre de las composiciones una vez más en este track de 8 pistas que están siendo editados gracias a los chicos de Dark Blasphemies Records acá en España y también en otros formatos editados en otros sellos. Teniendo en cuenta que esta banda es un trío, que como dice la banda, es una trinidad de death metal rodada lentamente sobre muchos de sus homólogos contemporáneos dentro del ámbito de nuestra amada escena de death metal. Así que yo les dejo para que disfruten de estos chicos de Singapur, su 13 disco, y esto es Bricolacas, que lleva aquí el tema, nos deja The Dajjal, Break Chaos. Zona del metal. He controls the constellation. He heals deviation. He begins a destruction. Wow, tremendo tema de estos chicos de Singapur. Quédate con ese nombre, Bricolacas. Así que pues ahí estábamos, dándonos un viaje muy lejos, imaginariamente, por supuesto. También nos vamos a este otro continente para escuchar al gran Álvaro Plúas, un músico, guitarrista y cantante y compositor que está pues también con su trabajo El Mundo de las Máquinas. Álvaro Plúas también pues nos hace llegar por acá ese gran trabajo y por supuesto vamos a deleitarnos con un temazo de estos chicos desde Quito, Ecuador.

acudimos a ti para que ayudes y me vengas a librar. Esta batalla con nuestro enemigo antiguo y ancestral te hiciste una sala con la tierra y escupiste en su cara. Enemigo, aquí voy a cesar, que me quites el mal, con dominio y poder. Y hoy buscaré más sometimiento. Bueno, bueno, lo que escuchamos de fondo, pues es los chicos de Oreb Zarak, banda desde Colombia, la banda de Black Death Metal, que está poderosísima, con una preciosa voz, una desgarradora voz femenina. Oye, ya que estamos en el mes de la mujer, vamos a hacer pues este homenaje también a las féminas, a esas guerreras que están siempre ahí acuñadas en nuestra amada escena, el rock, y por supuesto a las artistas, cantantes, bajistas, guitarristas, baterías, de toda índole, también dar nuestro saludo. Vamos a hablar con Ángel Romero, que es la voz fundadora de esta gran banda de, decíamos, de metal extremo de Colombia. A ver si nos coge por ahí el teléfono. Vamos a ver si... Bueno, ya estamos conectando, a ver. ¿Aló? Ángel. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes ya por Colombia, por la bella Colombia. Así que, pues... Bueno, Ángel está viajando ahora mismo, así que por eso es el motivo del ruido que viene de fondo. ¿Me escuchas, Ángel? Sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto, perfecto, te escucho perfecto. Bueno, ahí estábamos escuchando de fondo. Está viajando en autobús, decíamos, ya que antes de hablar por aquí hemos estado haciendo la reconexión a ver qué tal, y ya nos había comentado que está viajando. Así que nada, cualquier cosita que no escuches bien o me lo preguntas nuevamente, para volvértelo a repetir, ¿ok? Vale, vale. Bueno, decíamos que Ángel es una guerrera, pues, por todo lo alto, pues, es la fundadora de esta gran banda de metal extremo, que, por supuesto, nos estamos haciendo eco de su trabajo, de todo ese gran trabajo de esta banda. Decíamos que lleva por nombre el primer trabajo Reyes de la Cruz Negra. Gracias a nuestro amigo Andrés Moreno de Viuda Negra Records, o sea, que nos ha pasado por acá este contacto, y vamos a conocer esta banda, vamos a conocer a Ángel y a ver qué nos comenta. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo y pues nada, vámonos directamente al grano. Hola. Aló, aló, aló, yo te escucho. Bueno, cuéntanos un poco, pues, la trayectoria. Están desde el 2017, prácticamente ya van para 5 años, ¿no? De estar ahí en la escena. Tienen un sencillo, a ver, y esta vez es su primer álbum el que están promocionando ya, que sacaron por allá a finales del 2021, a mediados, creo que fue en agosto, ¿no? Estuvieron promocionándolo. En agosto, sí, sí, sí fue en agosto. Pues bueno, a ver, yo te cuento un poco. La banda en sí, como tú lo acabas de decir, nace en el año 2017. La fundamos en compañía de Rubén Restrepo. Algunas personas lo conocerán, por lo que pues él tiene su banda Infernal. Él estuvo de hecho un tiempo viviendo allá en España y también pues tocando con Infernal allá. Pues nada, en el 2017 la fundamos y nace el primer sencillo denominado Val Mortifer. En el 2019 damos finalización a todas las grabaciones y demás. Y pues nada, las grabaciones se realizan en el estudio Nebulosa en la ciudad de Medellín, a cargo de Álvaro Álvarez, más conocido como el bajista de Masacre, el cual que, pues, también nos aporta mucho en la parte de la composición instrumental y en la parte de la ejecución de la batería. Ya en el 2020, durante la pandemia, pues nada, yo empiezo negociaciones con diferentes sellos y demás, y finalmente se llegan a concretar con Viuda Negra, con Andrés Moreno, y pues nada, se libera el trabajo Reyes de la Cruz Negra bajo el sello de Viuda Negra. Y pues como tú lo acabas de decir, en el año 2021, agosto, pues nada, se hace un evento en la ciudad de Bogotá, en la cual pues tenemos la oportunidad de abrirle show a bandas ya reconocidas acá en la escena del metal colombiano, como pues lo fue Ariman, Spectrum, Maleficarum e Infernal. Entonces pues este día se hace el debut y se hace el lanzamiento oficial de Reyes de la Cruz Negra. Entonces pues eso ha sido como bastante emocionante el tema y emotivo, porque pues ha sido un poco complicado y difícil sacar este trabajo. Pues se suponía que pues yo lo iba a sacar en el 2018, pero por temas de salud pues se complicó un poco, pero pues bueno, finalmente se logró. La verdad que la pandemia ha trastocado muchos trabajos, muchos lanzamientos, pero eso no quiere decir que el músico también ha parado ahí la producción. Al contrario, se ha seguido manteniendo, ha seguido escribiendo más canciones, y prueba de ello, pues estamos retomando nuevamente esta carrera, como es los conciertos y presentaciones de trabajos que quedaron prácticamente truncados en su momento, ¿no? Sí. Bueno, aparte de todo esto en la escena de la escena colombiana, que es muy poderosa, poco a poco se está viendo un trabajo muy bien realizado, unas bandas poderosísimas, y sobre todo pues que se va sacando al exterior ese talento y ese poderío latinoamericano. ¿Cómo lo ves tú la escena? ¿Cómo ves tú la escena de tu país? Bueno, pues como tú lo dices, cada vez se va empoderando más, va saliendo proyectos nuevos, los cuales cada vez cogen más fuerza. De hecho, pues últimamente está saliendo mucha banda a cargo de mujeres, ¿no? Colombia, digamos, es un mercado, uno como mujer sacar un proyecto, pero pues nada, ya ahorita como que ya uno está como al mismo nivel, ¿no? Y sí, el metal nacional está cogiendo bastante fuerza acá en Colombia. Se están haciendo diferentes festivales y demás, en los cuales, digamos, como las bandas nuevas, las que casi nadie conoce, pues tiene la oportunidad de presentarse en tarima. ¿Hay esa facilidad para las bandas que están saliendo y estrenándose con nuevo material? Sí, hay esa oportunidad. Obviamente pues uno hace como ciertas convocatorias y tiene que pues presentarse y demás, y pasar por unas eliminatorias para poderse presentar. ¿Cómo está la escena ahora mismo en tema de conciertos? Bueno, de hecho, el año pasado se movió muchísimo lo que fue el tema de toques de bandas nacionales, ¿no? Y ahorita pues empezamos con el tema de bandas internacionales, pero pues ahorita digamos que se está moviendo muchísimo. De hecho, hoy hay un evento en el cual se va a presentar Dizzy Grace and Terror, y pues nada, voy a estar ahí. Genial, mira, entonces seguro estarás alistándote para esa presentación de esta noche, ¿no? Claro que sí. Oye, todo esto pues encaminado ya, tú venías ya realizando, cantando, ¿cómo te iniciaste en esto de la música? Y aparte, es muy de resaltar también que es un género muy poderoso, o sea, con unas gargantas que tienen que ser muy resistentes, y prueba de ello, pues no nos imaginábamos que estaba Ángel detrás de esas voces, aquí en esta banda, cuando escuchábamos recién el trabajo, la verdad. Sí. Bueno, a ver, te cuento más o menos cómo son los inicios, ¿no? Pues, como pienso yo, como todo fan y apasionado del metal, empezamos desde niños, ¿no? Claro. Digamos que como a los 11 años fue la primera vez que yo escuché ya metal extremo, que fue conociendo Cradle of Filth. Y pues nada, y me enamoré de los rasgados, de las voces así extremas, como lo dices tú. Y pues nada, yo empiezo así como como intentara copiarme, como intentar sacar rasgados y demás. Y ya, pues, digamos que en mi cabeza yo pensaba como pertenecer o tener una banda. Desafortunadamente, digamos que en esa época, a las diferentes audiciones que yo me presenté, los músicos que estaban en mi momento no tenían como la seriedad para sacar un proyecto adelante. Y pues ya en el 2014 es cuando yo conozco a Rubén. Y pues nada, él me brinda su apoyo y su amistad, y pues ahí arrancamos lo que es con Oreb Sarac. Y pues sí, ha sido un camino bastante interesante, pues porque lo que tú dices, el ejecutar ciertas voces a la final a veces suele ser fácil y a veces no suele ser tan fácil, ¿sabes? Pero pues bueno, ahí se va logrando, obviamente, todos los días aprendiendo, pues porque uno, pienso yo que uno como músico todos los días crece, ¿no? Claro, claro, por supuesto. ¿Hola? Aló, sí, te escucho. Ah, sí, sí, por supuesto, decíamos. Oye, ha sido muy difícil integrarte a la cultura o al metal extremo por ser mujer. ¿Ha habido ese rechazo? ¿Has notado eso, tal vez? Sí, pero sabes que digamos que no tan fuerte. Obviamente, pues, yo soy consciente de que hay personas que les va a gustar como a otras personas no, ¿sí? Claro, entonces claro. Uno tiene que estar consciente de que pues no a todo el mundo le va a gustar lo que uno hace, pero sin embargo, digamos como que yo no funciona eso, ¿sabes? Ando es como enfocada en eso. Obviamente, pues, de todas las opiniones uno aprende y uno crece, y pues lo que te digo, uno está en crecimiento constante para evolucionar cada día más. Y en el tema de las audiciones que nos comentabas que ibas a hacer para integrar a una banda, ¿has sentido eso? Pues bueno, eso fue cuando era más joven, ¿no? Pero pues ya obviamente en la actualidad ya no, pues porque pues ya tengo mi banda, entonces ya no, no digamos, pero, como que no me preocupo. Angie, pero te comentaba por el tema de que como eran tiempos muy atrás, muchos años atrás, uh-huh. Pues había otra forma de pensar. Entonces, ok, ya te entiendo lo que vas. Sí, yo te digo, a lo mejor que porque cuando ibas tú a hacer las audiciones, a lo mejor te veían que una mujer aquí no acopla en una banda de metal extremo, qué sé yo, ¿tú sentías eso? Sí, obvio, se sentía como el rechazo y la incomodidad también para mí, porque pues lo que tú dices, eran tiempos diferentes y en esa época era como un poquito extraño ver a una mujer en una banda, ¿no? A menos de que pues estuviera ejecutando otro tipo de papel, pero pues ya, dígamelo como siendo la puesta en escena, siendo vocal, no se veía tanto, la verdad. Claro, claro, sobre todo para unas voces pues que tienen que ser técnicamente brutales. O sea que ya no te cuento que tengas esa voz aguda, y eso es lo que se necesita para lo que es un heavy metal, un hard rock. Ya con el tema del extremo pues ya ni te cuento. ¿Cómo te preparas tú prácticamente tu voz para conservarla o para sacarle más jugo, como se dice? Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de unos años atrás en un Rock al Parque, vino Melissa Cross a hacer un conversatorio en el cual ella enseñó diferentes técnicas de vocalización, y digamos que pues ahí cogí unas y las cuales las aplico hasta el día de hoy, obviamente también tutoriales y demás, como para ir fortaleciendo esa parte, y pues que obviamente uno no salga como de pronto perjudicado en la parte de la garganta y de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, digamos que todos los días como le echo una repasadita pues para tenerla como en práctica. ¿Te la cuidas a la voz permanentemente? Sí. Bien. No eres de las que beben alguna bebida antes de cantar o... Bueno, si ya hablamos de eso, sí, obviamente antes de subirme a escenario yo sí me tomo de pronto un roncito o un whiskycito como para calentar la garganta. Un fuerte como de, para que salga todo ese fuego por en el directo, ¿no? Sí, exacto, sí. Qué bien. Y del frío sí, me imagino que sí te lo cuidas. Sí, obvio, aunque pues uno ya estando en tarima, créeme que no le da frío para nada. Qué bien. Oye, bueno, pues cuéntame de tus compañeros también son otros musicazos que al final pues has tenido ese esa reunión, ese coraje de reunir tremendos musicazos. Cuéntame un poco de tus compañeros. Bueno, como te decía en principio, en el 2014 pues tengo la oportunidad de conocer a Rubén Restrepo, y ya pues en el 2017 empezamos el tema de la composición y ejecución. Ya lo que fue el año pasado, pues nada, obviamente yo sí sabía quién era Diego Rosero, que es el fundador de SBAT, esto, pero pues yo lejos de imaginarme que él se iba como a interesar en apoyarme. Y pues nada, yo me lo encuentro en un ensayo que yo estaba con la banda, y él me dice pues que si yo tenía en ese momento bajista, le digo no, me dice no se preocupe, tranquila, que pues nada, yo la voy a apoyar en esto. Ah, sí. Y pues después de esa presentación que se genera en agosto, sí, se genera en agosto del año pasado, pues nada, él se queda ahí de lleno como siendo el bajista. Entonces pues nada, cuento con él, con Rubencho, y pues ya este año se suma en las otras guitarras lo que es Holman Sánchez, que nos va a ayudar también en la parte de composición y demás. Entonces pues cada vez la banda va cogiendo como forma y como fuerza. ¿Cuál es tu mayor, cómo te digo, influencia en el mundo musical, tanto internacional como colombiano? Bueno, digamos que en el tema internacional, Opera Nine, Dark in the North, Tool Slaughter Cool, Demonic Cries, Evil, Cradle of Filth también, Demo Burger, bueno, entre otras, hay infinidades. Nacionales, Liturgia, esto, también me gusta mucho lo que es de Joy Inferi, Masacre también. Bueno, infinidad de bandas, aquí me quedaría... Bueno, diciéndote la cantidad de bandas. Yo creo que Masacre es un buen referente del metal colombiano, ¿no? Sí. Eso se lo conoce mundialmente. Por acá también suena mucho Masacre, y la verdad que siempre lo tenemos presente. Sí, no, ellos son unos excelentes músicos, aparte de que son muy buenos músicos, son excelentes seres humanos. Eso es lo más importante. Cuéntame un poco el origen del nombre de tu banda, Oreb Zarak. Bueno, mira, ok, el nombre de la banda nace como alusión a la séptima clifa del árbol de la muerte. Como lo hablábamos hace un ratico tú y yo, todos los días los seres humanos experimentamos diferentes muertes, ¿no? Tanto físicas como emocionales, materiales, bueno, infinidad. O sea, todos los días experimentamos diferentes muertes. Entonces, digamos que, bueno, ahí nace el nombre como tal, pero pues también hago como cierto tributo al sendero espiritual que yo sigo aproximadamente hace como unos 12, 13 años. Yo hace 13 años me inicié en la parte del sendero callinítico. Entonces, pues digamos que también es, aparte de estar haciendo música, es un tributo para ellos también. ¿Ah, sí? Mira, qué bien. Pues yo creo que todo esto tiene pues una contemplanza y una veracidad en todas las letras de lo que hace y lo que va. Aparte de tener un gran trabajo, este trabajo está editado y cantado en idioma de Cervantes, que eso es lo más importante. Sí. También no has querido perder esas raíces, ¿no? No, para nada. O sea, me gusta cómo ejecutar las cosas así, y hasta el momento ha gustado. Ha gustado. ¿Cómo es ese recibimiento de este primer trabajo en la cultura colombiana? No, pues ha tenido bastante acogida, ¿sabes? Pues porque digamos que ya habían personas cercanas, las cuales ya sabían que venía eso en camino, y pues nada, cuando sale a la luz... fue, digamos que como un éxito total, se vendieron copias, pero eso fue, haz de cuenta, como vender arroz, eso se vendió rapidísimo. ¿Sí? Entonces pues sí, he estado como, sí, he estado contenta por el recibimiento, las palabras de apoyo, los consejos de diferentes músicos, los cuales también, digamos, para mí son muy, muy valiosas las opiniones de cada persona, ¿no? Entonces sí he estado bastante contenta con la acogida que ha tenido el primer trabajo. Muy bien, este es el primero de muchos que se vendrán. porque es un es, claro que sí. Este es un trabajo que lleva pues prácticamente 8 tracks, una intro y un outro. Que cuéntame un poquito sobre la intro, que es algo, ¿cómo te digo? Muy espeluznante, unos alaridos, unos gritos. Cuéntame un poquito de eso y sobre todo lo que estamos escuchando de fondo. No sé si lo escucharás tú. No, yo te escucho perfecto. No, digo de fondo, porque estamos pinchando tu música de fondo. Y... Ok, no la escucho de fondo, pero bien. Bueno, lo escucharás la repetición del programa que te la enviaremos para que tú valores nuestro trabajo también. Así que ahí estábamos escuchando nosotros el outro de este gran trabajo y que la verdad, cuéntanos un poquito por qué entras con una intro y terminas con outro. Bueno, mira, como yo te decía al principio, debido al sendero espiritual que yo sigo, digamos que yo quise... con este primer trabajo como plasmar algo ceremonial en el cual el intro hace referencia a la apertura de las puertas del inframundo, ¿sí? Entonces lo que tú escuchas es abriendo las puertas a ciertas entidades, llámalo demoníacas, oscuras, como lo quieras ver, y el otro obviamente hace como... evocación a que, pues bueno, ya se hizo como el ritual, ya se llamaron las entidades y como el cierre, digámoslo así. Qué bien. Oye, ¿qué opinas del black metal satánico? Pues es interesante, ¿sabes? Pero dependiendo, porque es que hay mucho, digamos, como pantallero que, a ver, se dice ser satánico, pero pues a la hora del té como que solo no lo ejecuta como lo dice, ¿no? Pero pues sí, hay bandas las cuales lo viven, lo sienten y lo ejecutan. Sí, de hecho hay una iglesia ahí en Colombia, ¿no? Sí. Iglesia satánica. Próxima estrada. Sí, aunque pues digamos que yo no soy como muy partidaria de esa iglesia, yo soy más por el lado de don Néctor Escobar, ¿sabes? Que tuve la oportunidad de conocerlo en la ciudad de Pereira, que fue el primer papa negro latinoamericano, y tuve la oportunidad de conocerlo cuando él todavía estaba, digámoslo, con las facultades de salud para poder hablar y poder disfrutar de una tertulia con él. Entonces, pues, bastante interesante haberlo conocido. Esto, digamos que por ese lado pensaría que él es el mayor representante del satanismo en Colombia. Y a nivel mundial, creo yo, porque no he escuchado en ningún sitio que haya también pues un papa y una iglesia pues que se dedique a ello. Pues bueno, mira, eso son cosas que a veces que mucha gente piensa que el rockero es satánico. Pues la gente que piense eso, que se vaya quitando la idea de que no todo es satánico, ¿no? Exacto, sí, no todo es Satán y Lucifer, y no para nada. Bueno, así es. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Has grabado ya anteriormente algún trabajo o es tu primer trabajo que has entrado a grabar en estudios? Es el primer trabajo que tengo la oportunidad de grabar y de sacarlo a la luz. Y pues lo que te decía, muy contenta, muy emocionada, porque pues fueron... digamos, experiencias las cuales llegaron a mi vida, las cuales no pensé que fueran a llegar, pero pues bastante emocionada con lo que ha pasado y el resultado, ¿no? Y pues como tú decías, es el primero de muchos que vendrán. Ya de hecho en este momento estoy escribiendo varias cosas interesantes, ya estamos con los músicos hablando de ponernos ya a componer y entrar a grabar. ¿Tú te encargas de las letras, te encargas de la composición rítmica o cómo va eso? Yo me encargo de las letras y la composición rítmica sí va a cargo de los músicos, ¿sabes? Eso sí se lo dejo como a ellos, pues porque bueno, está bien que la banda es mía, pero también la idea es como que pues ellos se sientan a gusto de sentirse libres de plasmar también lo que a ellos les gusta, ¿no? Así es. Oye, cuéntame un poco de la temática, el mensaje que das en cada canción. ¿Cuál es la temática de las canciones de Oreb Zarak? ¿De qué habla? ¿De qué habla la letra? Ok. En las diferentes canciones se habla, obviamente, como lo que yo te decía, de muertes y renacimientos, ¿sí? Por lo menos lo que es la de Horeb Sarak habla de una iniciación mágica, de una ceremonia la cual tiene cavidad en la noche y la cual la cobija la luna y bueno, los cuatro elementos, y habla de diferentes elementos que se utilizan en esa ceremonia, ¿no? Esto, la Reina Necromantia habla de la emanación de la muerte femenina y que pues nada, ella llega como a arrasar con la humanidad falsa y bendice a los que digamos transitan libres. Digamos que eso es lo que yo trato de evocar en cada lírica, además de que pues lo que plasmo es como lo que yo siento y lo que he vivido a lo largo de mi existencia, ¿no? La realidad del ser humano prácticamente. Exacto. Uh-huh. Qué bien. Bueno, pues veo que sigues ahí de viaje. Pero eso no fue impedimento para cumplir. No, al contrario, yo valoro mucho ese tiempo que te estás, que nos estás dedicando y por supuesto muy agradecido. Bueno, pues no, al contrario. ¿Luego? Al contrario, muchísimas gracias a ti por el apoyo, por el espacio en tu programa. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando en este momento. Los invito a que nos sigan pues en el fanpage de Horeb Sarak, el Instagram Horeb Sarak Colombia y en YouTube también como Horeb Sarak Colombia y también estamos en Spotify. Genial, mira, oye, el diseño, la carátula del disco, ¿a cargo de quién va o fueron también creaciones tuyas? Digamos que el arte como tal fueron ideas mías, pero la persona que ejecutó el arte se llama Manuel Contreras. Un saludo para él, si me está escuchando, un gran amigo. Y pues nada, entre los dos como que fuimos dando diferentes ideas y pues Andrés Moreno de Viuda Negra también nos aportó bastantes ideas, las cuales ayudaron a que pues el arte, o sea, fuera espectacular. Dentro del arte, dentro del Digipack, como tú puedes notar, hay diferentes imágenes y esas son fotos las cuales yo tomé de mi altar. Una amiga mía, Sandra Castaño, ella fue la que se encargó de las fotos, yo soy la que aparece en las diferentes imágenes del librillo. Entonces, pues, fue bastante bonito poder trabajar con Manuel Contreras y también de la mano de Andrés Moreno. Genial, mira, hoy un abrazo enorme para Andrés Moreno, que creo que está por Canadá, este señor, ¿no? Radicando. Sí, sí, sí. Así que un abrazo hasta allá, hasta esas tierras frías, Andresito. Gracias por ponernos en contacto con Ángel, que la verdad que para mí es un honor poder contar y poder conocer a esta banda, porque la verdad que la teníamos muy desubicada, no sabíamos si existía o no. Y por fin, gracias Andrés, pues nos ha puesto en la órbita de esta gran banda que de ahora en adelante seguiremos los pasos por acá, por nuestro programa. ¿Por qué Reyes de la Cruz Negra? ¿O a qué, debido a qué ese título de este primer trabajo? Bueno, el nombre de Reyes de la Cruz Negra viene, digamos, como de un poema que está escrito en el Falsifer del tomo 1, ¿sí? Entonces hace alusión a los Reyes de la Cruz Negra y es un poema que va dedicado prácticamente a la muerte. Entonces lo vengo y lo saco del libro y lo plasmo ahí en el primer trabajo. Brutal, mira ese pequeño detalle ahí que no sabíamos, porque normalmente las bandas ponen el título de su álbum con alguna canción que lleva su nombre, pero esta vez sí. Pues no tiene nada que ver con las canciones, con el nombre, el título de las canciones, sino que ya lo que nos acabas de explicar. ¿Con qué banda has tenido que codearte en el escenario y qué banda te gustaría tocar en el futuro? Bueno, como te decía, tuve la oportunidad de abrirle show a Infernal, que pues es con Rubén, y pues yo lo admiro mucho, lo quiero mucho, es un gran amigo. Maleficaron también Spectrum Ariman, y pues en el mes de octubre del año pasado se hizo un festival que se llama acá en Colombia Nihil Festus, el cual fue como a cargo de las diferentes bandas femeninas, ¿no? Entonces estuvo Misterio Bakui, estuvo Sacred Goat, estuvo Ataque de Pánico, estuvo Godiva, y pues fue bastante bonito como compartir tarima con talento femenino. Bueno, futuro, me gustaría de pronto, no sé, llegar a tocar en festivales de afuera y, ¿por qué no?, abrirle show a Credolofil, que fue con la banda que me enamoré del metal extremo. Con la que empezó todo, ¿no? Exacto. Oye, por decir, sueños de venir a Europa, hay muchos, me imagino. Claro, pues bueno, yo digamos que tuve la oportunidad ya de conocer a Alemania, fui al Wacken del 2016, pero pues obviamente como turista, ¿no? O sea, me encantó y demás, pero pues sí pienso decir ya como artista. Digo como banda, ¿eh? Digo como banda. Sí, obvio, sí, me encantaría. Bueno, pues que el día que sepas que estás con ganas de venir, pues ya sabes, por acá sería un honor también tenerles por la península ibérica y poder disfrutar de su magnífico Black Death Metal que realizan, chicos. Oye, pues Lada, ¿el disco físico a cargo de quién está o dónde se lo puede conseguir para algún oyente que quiera hacerse con algún trabajo en físico o merchan? Bueno, hasta el momento solo tenemos lo que es el disco. Este año se planea sacar lo que son las camisetas. Entonces, por ahora contamos con el disco, con el trabajo. Lo pueden conseguir a través de Viuda Negra o conmigo, buscándome por el fanpage de Oreb Sarac o por mi perfil personal como Angel Romero. Eso a nivel internacional, me imagino también, ¿no? Sí, claro. Genial. Pues oye, Ángel, pues no sé, ¿alguna cosilla más que nos quieras comentar que se esté quedando en el olvido? No, pues o sea, ya les comenté de que pues estamos ya en la ejecución del próximo trabajo. ¿Habrá algún adelanto a un videoclip? ¿Algún adelanto? Un promocional, si esa es la idea, como hacer un promocional. Como sí, para irle dando bombo a lo que va a ser el segundo trabajo. ¿Será igualmente la banda en sí sola o tendrá algunas colaboraciones? Pues hasta el momento, digamos que solo vamos a estar nosotros, ¿sí? Pero pues sí estamos de pronto pensando con, como yo te hablaba de Liturgia, un saludo a Camilo si me está escuchando por ahí. El fundador de Liturgia, sí hemos estado de pronto hablando como él hacer unas diferentes voces, pero pues eso todavía no lo tenemos concreto, pero pues sí se está pensando de pronto que haya colaboración por parte de Liturgia. Genial, Ángel. Pues nada, no te quito más el tiempo ni te voy a seguir poniendo incómoda porque veo que sí. No, para nada, al contrario, de verdad, muchísimas gracias a ti por el espacio, por el apoyo, de verdad. No. Qué bonito que te hayas tomado la tarea de contactarme, de que te gustara la banda y demás. Por supuesto que hay muy buena calidad, un buen trabajo, lo que tú has dicho al principio, seriedad, que eso es lo importante, aunque lo tengas como hobby, pero que sean serios y la verdad que eso mola mucho y eso da mucho que hablar también para nuestra escena. Pues nada, Ángel, un fuerte abrazo de mi parte y de parte de todos los oyentes que te están escuchando y por supuesto que vaya todo genial, que vaya todo bien y esperamos pues seguir recibiendo noticias de ustedes, de la banda y los promocionales que se puedan venir más adelante para nosotros seguirlos compartiendo por acá en nuestras redes sociales de nuestro querido programa Zona del Metal. Bueno, muchísimas gracias a ti y a las personas que nos sintonizaron, un fuerte abrazo y pues nada, ya saben, en las diferentes redes sociales si están interesados en adquirir el material. De verdad, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y por el apoyo y por el espacio en tu programa, de verdad, mil gracias. No hay de qué, el agradecimiento es mío hacia ti porque hacen este bello trabajo. Bueno, un tema que con el que podamos despedirnos. A mí me fascinan todos, pero pues nada, vayámonos con Rex Mundi. Rex Mundi, ok. Vamos a dejarles Rex Mundi, que habla sobre... habla sobre la aniquilación de esas personas que han intentado como matarnos y frustrar nuestros sueños. Entonces pues como que uno les voltea sus intenciones, y pues ellos son los que salen perjudicados y uno sale más fuerte y librado de esas dificultades. Entonces hace como alusión a esos enemigos y a esa gente egoísta y envidiosa que nos quiere destruir. Bueno, pues, y yo me voy a despedir también con otro temazo, el que fue su primer sencillo, Val Mortífer, y la verdad que un abrazo enorme, querida Ángel, y muchos éxitos a Oreb Zarak. Abrazos para y saludos también para Rubén, Diego, Holman, un fuerte abrazo de acá desde la Caverna Infernal de Zona del Metal. Chao, guapísima, chao, guerrera. Dale, muchísimas gracias, chao, que estés bien. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y acá les dejo con Rex Mundi y Val Mortífer de los grandísimos Oreb Zarak, Reyes de la Cruz Negra, su álbum. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Del metal. músicos acudimos a ti para que ayudes una vez más a librar la batalla con el super enemigo antiguo y ancestral. Te hiciste una sala con la tierra y escupiste en su cara. Cuando le quieres más fuerte y poder estar. Nacionales e internacionales. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas. Para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Nos vamos hasta Barcelona para escuchar a estos poderosísimos Fuck Off con álbum que ya en mano tenemos, el Hell on Earth. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal desde Barcelona. Escuchando a los barceloneses, decíamos Fuck Off, una banda pues que salió por allá en los 90s, nació por allá, y la verdad que un álbum pues que editaron, bueno, esta banda se formó específicamente en el 86, y el álbum que estábamos tomando de ese poderosísimo Hell on Earth, la verdad que fue por los 90, una gran banda que por supuesto pues nos queríamos traer acá al recuerdo, porque son muy poderosos gracias a la gente de Dark Rails Records, que se hacen eco de todo la underground que puede ser, y sobre todo pues el apoyo al rock y al metal nacional. Nos vamos con otro poderosísimo grupo. Esto es un rap metal que lleva por nombre Expresidentes, la banda, y el disco pues que seguimos por acá quemándolo, Héroes de la Transición, que por supuesto pues tiene 13 tracks tremendos, del cual vamos a escuchar uno de estos grandes, que es el Punto Ego. Así que ahí les dejo con Expresidentes de Madrid. Zona del Metal. Iba por la calle, se me cayó un duro. Cuando fui a cogerlo, me entró un palo en el culo. El caso es que me gustó y no lo disimulo. Le he dado vacaciones a mi pequeño barbudo. Que el placer anal es el nirvana, no es un bulo. Yo más que barreras mentales derribo muros. Pero ojo que mi culo no es ningún embudo. Esto lo hago solo, nada de cuartos oscuros. Yo no me la he metido por el orto, es porque no llego. Aunque de momento me conformo con el dedo. Ahora voy sonriendo como un niño con zapatos nuevos. Entre mis colegas soy el puto pionero. Pero a pesar de todo sigo siendo entero. Las orgías varoniles se las dejo pa' los griegos. Apaga el motor y abre el maletero. Mi vida cambió cuando toqué mi punto ego. De ser humano preocupado, busca vida en el espacio lejano. El ser humano preocupado, y la mayoría todavía no ha explorado ni su ano. El ser humano preocupado, busca vida en el espacio lejano. El ser humano preocupado, y la mayoría todavía no ha explorado ni su ano. Dale, vamos. Punto ego, desde hoy tu mejor agujero. Punto ego, quieres gasolina, yo te doy fuego. Punto ego, desde hoy tu mejor agujero. Punto ego, quieres gasolina, yo te doy fuego. Pase del bigote de una gamba a un misil norcoreano. Cuando descubrí lo que podía ofrecer mi ano. Está al alcance de tu mano, nunca mejor dicho. Tu rol degenerado no se verá en entredicho. Culo de mal asiento, ese tabú ha muerto. También lo recomiendo para el estreñimiento. Es como cagar pa' dentro, entro por la puerta grande. Voy al urólogo y mejora mi semblante. De ser humano preocupado, busca vida en el espacio lejano. El ser humano preocupado, y la mayoría todavía no ha explorado ni su ano. El ser humano preocupado, busca vida en el espacio lejano. El ser humano preocupado, y la mayoría todavía no ha explorado ni su ano. Desde hoy tu mejor agujero. Punto ego, quieres gasolina, yo te doy fuego. Punto ego, desde hoy tu mejor agujero. Punto ego, quieres gasolina, quieres gasolina. A mi culo, cosa que hacen esta cosa, cosa que hacen daño. Ahora los consoladores. Ahora es compro para mí. Cosa que hacen daño. No tengo freno. A mi culo. Quiero ir a llorar, tío. Cosa que hacen daño. Cosa que hacen, cosa que hacen daño. Aunque se me escondan y lo nieguen. Bueno, pues estábamos escuchando ahí a los Expresidentes, Héroes de la Transición, decían, un gran trabajo de fusionado prácticamente con rock y rap, pero ahí dándoles palo a los típicos que nos tienen hecho mierda, ¿no? Bueno, estamos por acá con otros grandísimos guerreros. Ellos son Teto y vienen a presentar, bueno, a hablarnos, porque hace unos meses atrás ya estaban presentando y promocionando este trabajo y siguen todavía los chicos. Así que, pues, bienvenidos Roberto, Juan Carlos y David. Acérquense un poquito a los micros, a ver, papillales. Aquí estamos. David. Aquí estamos todos. Muy buenas tardes a todos. Buenas, ¿qué tal? Y Robert. Bueno, pues, oye, normal que se pierda el maestro por ahí, que ya hace años que no venía. Lo hemos tenido que... Me ha tenido que invitar para venir, si no, no vengo. No sale de casa el tío, nada, ya. No, pero me ha tenido que invitar. Si no me invita, no vengo. Hace TikTok. No me invita, no voy. Sabes que esta es tu casa, Roberto, por favor. Bueno, cuéntanos un poquito. Vamos para allá, grano, porque sé que estás con el tiempo al límite. Y cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido, pues, aparte de, vamos a retomar esto de la pandemia, porque la pandemia nos ha puteado más de año, pues prácticamente 2 años, que nos ha llevado y nos sigue puteando todavía, porque no estamos muy, muy, muy a salvo. Decíamos que no salimos de una para caer ya en otra, pues se avecina, espero que no, una guerra de un par de locos que están por ahí. Y no sé, cuéntame un poquito, porque aparte, habéis refrescado las líneas de tu banda también, sí. Decías que has retomado nuevamente con tus compañeros, que comenzaste tú toda esta andadura y ya se dice poco, ¿no? 6 trabajos. 10 años, 6 trabajos. Años, 6 trabajos. Pero sí. 10 años, ayer me salió un recuerdo de esto que te sale en el Facebook, hace 10 años que estuvimos toloneando a los Inhumanos en la sala Heineken de Madrid, y eso fue el principio, y estábamos los tres allí en la sala, sí. Heineken. Y hace ya 10 años de eso. Oye, ¿qué experiencias o qué sentiste cuando tú dices esto de recordar? ¿Volviste atrás? ¿Cómo has visto la evolución de nuestro rock? ¿Seguimos estancados o se nota o se percibe algún cambio? Yo lo que he notado ahora, después de esto del confinamiento, la pandemia, de que se han cerrado muchas, que la gente no ha podido salir, que hay mucha ansia por tocar, mucho concierto, mucha ansia la gente, y lo que tiene que hacer el público es ir, si no, no hacemos nada, o sea, pero sí que me da cuenta que hay mucha oferta de concierto, y es por eso, es porque hemos estado sin ellos, y la gente es como si estuviera ahora ganas de música en vivo, que luego se cansan y no van, ¿eh? Luego vas a hacer un concierto y van los cuatro de siempre, ¿eh? Pero bueno, nosotros todavía no hemos tocado en directo, estamos es que no se puede tocar en directo hasta que no haya un aforo en condiciones, no te merece la pena tocar en un directo. Sí, porque aparte de todo hay que decirlo, porque antes habían salas que podías escoger fechas no muy tardes, y al final hoy en día las pocas que han quedado, porque después de todo esto han cerrado muchas, otras han pasado a otra índole de música, a bailar, al baile. Entonces ya no hay, las pocas que quedan, pues prácticamente tienen sus aforos semana tras semana llenos, y las bandas, la demanda de bandas, pues son muchas, y al final te terminas también nuevamente estancando, ¿no? En ese aspecto, porque no tienes una fecha libre para... No, lo que te estoy diciendo, que se ve con mucha ansia por tocar, mucha ansia por concierto, muchas fechas, muchos conciertos al mismo día, y no sé si será bueno o será malo eso, pero el público es el público que hay, o sea, el público se reparte. Yo lo que siempre he dicho, el público es el juez supremo. Que hay veces que piensas que vas a llenar una sala y no va nadie. Hay veces que dices, joder, esta fecha que he escogido y no va a venir ni Dios. Y al final que lo petas. O sea, todo es esto. Yo creo que el público también, en base de todo esto, lo que es lo digital, lo internet, yo creo que también se ha hecho un poco vagoneta, ¿no? Está claro, es que eso está a la orden del día, ¿no? Y sabes, influye mucho. Tiene... que duda cabe, tiene su parte positiva, y que, bueno, los que llevamos ya un tiempito tocando, un poquito largo y recuerdas las promociones de antes, que decías, vamos a hacer unos carteles, a pegarlos, que vamos a tocar en no sé dónde. Ahora eso, ahora no solo es digital, nada más. No, pocos hacen carteles, por aquí me dieron un poco que... Ya se me han perdido, yo creo que se me han quedado hasta abajo. Seguro que tienes una foto del cartel. No, igual. No. Yo soy muy apasionado, te digo la verdad. Yo cuando realizo cosas de estas, o cuando hago pues algún aniversario, soy muy apasionado en coger y hacer algo físico. Que no te da tiempo para ir a pegarlo, es verdad, porque al rato que te lo ponen ya te lo arrancan. Sí, pero bueno, lo vas poniendo por ahí en las salas, en los garitos. En los garitos y todo eso. Yo soy muy aficionado también a tener algo de eso físico como recuerdo. Tú, en el año 95, 96, 94, había conciertos, si te enterabas de los conciertos, si, a lo mejor lo que veías era una fotocopia pegada en un garito, pero no había internet. No había, o sea, y había cuatro garitos de conciertos y ibas y estaba lleno. Sí, hoy en día me sorprende cuando voy en el coche o en el autobús o en el tren y ves un cierto... algún póster o como se decía, un póster de sí. Un cartel pegado que es, te sorprendes, sí. O sea, ya no queda eso, claro, pero bueno, claro. Por eso digo que tiene su parte positiva, porque al final, como decía Roberto antes, ¿cómo te enterabas de las cosas? Pues si veías un cartel en algún garito, o si era un evento un poquito más grande de algún festivalillo y tal, pues ahí aparecía y tal. O en alguna revista que sí, fanzine de estos que tenías y tal. Ahora lo bueno que tienes es que por ahí te puedes promocionar un mogollón. Pero bueno, también la gente es mucho más vaga o tiene menos interés. Claro. O hay más cosas y... Sí, lo de sacar el disco físicamente, lo estuvimos pensando si sacarlo físicamente o no. Porque ahora mismo con internet no hace falta sacarlo físicamente. Está en la página web, está gratis, te lo puedes descargar. Sí, gratis. Pero yo creo que para el músico... Si no lo sacas físicamente es como si no existiera. O sea, podemos grabar un disco todos los meses. Tú imagínate que hay un apagón mundial de todo y que se borra todo. Nos quedamos sin nada. Pero si queda algo... De hecho, por lo menos se están fabricando vinilos ahora. Está la gente fabricando vinilos y están comprando vinilos. Y yo estoy comprando vinilos. Ahora algunas bandas, algunos artistas así de mucho renombre están sacando disco físico en vinilo. Todo el mundo saca disco vinilo. Pero yo creo que Teto ya se merece también un vinilo. Nosotros vamos a tocar en directo y vamos a grabarlo. Y lo vamos a sacar en beta. En vídeo beta. Qué bueno. Hay que recuperar entonces. Hay que recuperar los VHS, pero vamos a vender 4 o 5 seguro, pero fijo. O 2000. Beta o 2000. Y no nos van a piratear, seguro. O sea, mira que por ahí también he visto el cassette de vuelta. Sí, sí, ha vuelto también. O sea, sí. Por ahí tengo por ahí algunos que ya me han caído y bandas de ahora. O sea, que están sacando sus álbumes de ahora, pero en cassette. O sea. Yo creo que la nostalgia está ahí. Yo creo que esa esencia de nosotros los rockeros, que hemos vivido muchas anécdotas, muchas cosas. Yo creo que es parte fundamental el vinilo, el cassette, la cinta de nuestra vida. Al fin y al cabo, un formato físico. Que la camiseta, la cinta, una chapa, foto reconocible, claro. Las canciones, las letras, en fin, no sé. Pero es algo físico que es materia. De hecho, un disco, ¿no? Un disco. ¿Dónde lo tienes? En la nube. Pues bien. Ahí no tienes nada. Ahí tienes es lo que todo. Te digo, hay un apagón y se termina todo. Pero bueno, cuéntame un poquito, a ver, ¿cómo retomas a tus músicos, a tus viejos músicos? Porque ya empezaste. Somos jóvenes, perdón. No, a ver, con todo respeto, es un tema figurado. Viejos músicos, o sea, tus antiguos compañeros. Pues. ¿Cómo retoman eso nuevamente? En 2019, a principios de 2019. Decidimos tomarnos un descanso porque es que llevamos 10 años sin parar. Y esto ya, o te paras y coges carrerilla y te lo piensas, o era ir, no íbamos a ningún lado. Y nada, y cada uno tiró por su lado, y ellos seguían tocando, ellos tocaban con una banda, y yo estaba de técnico sonido en una sala, en Fuenlabrada, y vinieron a tocar con su banda, y se lo digo, ¿nos grabamos un disco? Y dijeron, vale. Lo que pasa es que ha tardado más el disco, ¿por qué? Porque ha habido esto de la pandemia, no hemos podido grabar. Lo dejamos a medias y bueno, se ha retomado, se retomó este verano pasado, que es cuando nos hemos podido juntar por lo menos para poder terminar el disco, para sacarlo. Y es así como lo hicimos, tampoco... ¿no? Pero, o sea, básicamente. Nos hicimos un videoclip este verano también, que nos lo hizo Alejandro Penedo, Pues grande, se ha visto el videoclip. O sea, tampoco fuimos una mañana allí, nos tomamos una cerveza, hicimos el videoclip, lo pusimos. O sea, ya está. O sea, tampoco. Yo creo que los viejos rockeros son así. Nada de preámbulos, nada de ensayos. Venga, todo, esto es como cuando tú vas a cualquier sitio y dices, vamos a planificarlo. Yo creo que sale todo mal planificado. Bueno, la cosa es no planificarlo y a ver cómo sale. El disco sí que está muy trabajado porque, bueno, hemos trabajado Juan Carlos y yo. Y si lo escuchas, pues está muy currado de todo. Aparte yo le noto un poquito un sonido más distinto. ¿Te vas a escuchar el disco? Sí, un poquito más distinto, más rockero, más un poco, pues, con muchos tintes de alguna fusión que he escuchado. Y la verdad que sigue con... Hombre, la esencia la lleva de Teto, de Roberto y todo. Pero que te digo, pues que han habido algunas canciones con un sonido más fresco, más tirando para lo... De hecho, teníamos pensado poner otro nombre al grupo, o sea, vamos a sacar y en vez de llamarse Teto, llamarlo de otra manera, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya estaba el disco terminado, los amigos, Alejandro, le pongo el disco, a ver qué te parece, y me dice, mira tú, y me dijo, tú llama al grupo como te salga las narices, pero esto suena a Teto. O sea, lo que te digo, que me va a dar igual, o sea, la esencia. Si, o sea, tú lo vas a poner y vas a decir a la gente, mira, es este, ya está. Digo, pues nada, ¿para qué vamos a andar? ¿Pero por qué querías, cambiar el nombre? Pues no sé, por un proyecto nuevo, hacer algo nuevo, pero que es que al fin y al cabo lo que dices tú es Teto. La esencia está ahí. Está un poco... No, está con otros músicos, está más trabajado. El guitarreo, los riffs, todo eso, pues suena. Eso, se la y trabaja. La voz ya inconfundible, no te cuento. Ya no, yo no puedo cantar mejor, ya. ni, además que no tiene, ¿cómo se llama? Es como se llama eso, para que te afine, coño. El vocal. El vocoder. El vocoder, no. No se puede mejorar, si es que para que quede. No, es que lo intenté, o sea, cuando hice la mezcla, digo, voy a probarlo esto, a ver que te no sepa probar. Sí. Y parecía subnormal cantando, digo, joder, es verdad, ¿eh? En las premezclas no pero no es que acababa de... Es que yo me escuchaba y decía, joder, pues es que parece subnormal, tío. Y nada, y está, pues eso, que tampoco lo voy a hacer mejor. Bueno, la verdad que todo pues esto va encaminado pues también a lo que se venía haciendo. Y esta vez, pues, yo me esperaba, digo, cincuentena. Joder, digo, hasta los nombres los pone este ahí, se los curra. Bueno, entre comillas, porque estábamos pasando por una cuarentena. Claro, sí. Y digo, cincuentena, digo, joder, siempre se va por delante. Este Roberto sí que es un... Además, tú, si tú ves la portada esa, cualquier que ve esa portada dentro de 20 años, vas a ver cuándo se hizo ese disco. Cuando estábamos en pandemia. Pandemia. No, es que el disco lo empezamos a hacer y no fue antes de la pandemia. Y lo terminamos en cuarentena y yo con 50 años. O sea, empecé con 48 y lo terminé con 50. Y se me ocurrió lo de cincuentena por eso. Que pero fíjate, tú te apartaste casi 2 años más. Sí. Del mundo, que al final te perdimos el rastro, o sea, perdimos el rastro a la banda, a ti no, por supuesto que estabas ahí en la sala como trabajando y todo eso, pero que te digo que te perdimos musicalmente con tu banda el rastro, pues incluso yo pensé que te habías retirado, o sea, se había dejado la banda, entonces... No sé si hay momentos en que, lo que te he contado, que si llevas 10 años pegando barrigazos por ahí, o te paras y dices, voy a pararme un momento, a ver qué hago, o al final vas al precipicio. Y eso lo hace todo el mundo, ¿no? Sí, se hacen ese parón. Hay que hacer o sea, después de 10 años sin parar de grabar discos, sin parar de tocar, y ya es que no avanzaba, no íbamos a ningún sitio, o sea, ya era tocar por tocar, no. Y el último concierto que hicimos con Teto fue para los Juguetes del Rock, hicimos una canción para los Juguetes del Rock. Hicimos un concierto en la Sala Roca que se llenó, que estuvo muy bien, y ya está. Y me levanté un día y dije, ya no quiero tocar más, y está. Se fue así, ¿eh? Sí. Ya no quiero tocar más. Y no me, pero yo no me. O sea, yo sigo trabajando con la música, pero desde el otro lado, o sea, desde técnico de sonido. Bueno, sí. Nos vimos en el concierto de Los Innombrables ahí en la Sala Caracol, que fue donde le di el disco. Después de un montón de años que no te veía. ¿Por qué le llamas Innombrables? No hay como, bueno, luego me lo cuentas esto. Bueno, hablemos un poquito con David, ¿no? A ver, ¿quién es David? Ahí, David, cuéntanos un poco, pues, tu trayectoria en la música. antes, cuando iniciaste con Roberto y Teto. Es que nos iríamos mucho, mucho, mucho atrás, yo que sé. Hace no, si me gusta conocer al músico también, o sea, esto no va solo de los discos que graba, sino también conocer personalmente sus aficiones, su trayectoria, que oye, a mí me interesa, a los de, que están por ahí escuchando también, que los conozca, o sea, esto es así, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, esto se remonta a muchos años atrás, ¿sabes? Cuando, no sé, ¿cuántos años tendría? 17, 18, o algo así. Cuando tenía un pelo fantástico, además. Tenía un pelo, vamos, que flipabas. Pero bueno, como puedes ver, el tiempo pasa y en todo este tiempo, pues, me he pasado por un montón de bandas de distintos estilos, siempre relacionado con el rock. Y a Roberto le conozco de hace muchos, muchos años, sin llegar a tocar con él. Pero si queréis ahí en la nevera, coger agüita santa, si les apetece. Perdón. Nada, te preocupes. Sí, sigue. Y como te decía, pues eso, a Roberto le conozco de hace muchos años, de tocar con otras bandas, de ser amigos, de salir juntos. Pero nunca coincidimos hasta, bueno, hasta hace, ¿cuánto? Hasta hace 10 años, que mira, tengo un disco aquí y tal. Una banda, a ver si te mola, te vienes, a ver qué hacemos, si estás haciendo algo, si estás tocando con alguien. Yo no recuerdo por alguien entonces, probablemente estuviera tocando con alguien porque siempre ando con unos y otros a lo mejor, ¿no? O, sí, pues, pero bueno. 10 años de eso ya, ¿eh? Y, imagínate. Y bueno, pues estamos, hicimos eso y tocamos un montón. 10 años. Tuvimos 15, bastante eso, tiempo ya. Hasta que, bueno, decidimos separarnos y yo irnos por otro lado y tal. Y bueno, pues tiempo después, pues aquí estamos otra vez. Que es lo bueno, ¿sabes? De todo esto, ¿sabes? Al final, al final vueltas y de donde empezaste acabas y donde acabas empiezas, ¿no? Y aquí estás y bueno, pues a ver qué sigue. Al estilo salmón, ¿no? Donde nace y vuelve luego a morir. O sea que... Bueno, espera. No tenemos pelo, pero... No. Yo sé por dónde va. Hablo del salmón. Sí, yo no hablo de los músicos. Oye, la verdad que todo eso es retomar nuevamente ese trabajo, ya con algunos años que lo habéis dejado, pues también yo creo que ustedes con su carrera también musical han tenido todo ese bagaje también para dar también un descanso a lo que estaban haciendo y volver nuevamente a retomar con Roberto la esencia de Teto, ¿no? Eso es. Y sin pasar por el trance del local. Claro, nos pilló la pandemia, nos pilló el parón de Teto. Roberto estaba en dique seco, no quería descansar, quería... Y lo que le apetecía era, bueno, le apetecía, ¿no? Es un tío creativo y yo creo que compone siempre. Está durmiendo y está componiendo. Bueno, se te juntan 5 o 6 canciones, hay que grabarlo, hay que hacer algo. Claro, eso tiene que quedar plasmado. Pues nada, ya habíamos hablado. Bueno, somos amigos. Los tres somos de Fuenlabrada, nos conocemos. Ah, mira, facilita mucho. Claro, mejor. Nos conocemos de... Somos la escena rockera. Nos conocemos rockera. De que teníamos el pelo largo, tío. Claro. Claro, yo soy el más joven, ¿eh? Ya, se nota. Entonces yo de chaval iba a verles a sus conciertos, iba a verles... Yo tenía mi banda, o sea, nos conocemos de toda la vida. Hemos compartido locales, nos conocemos de siempre. Han estado siempre claro. También ahí... tanto con ustedes con sus otros proyectos, pues también apoyando a lo que era, claro. O a lo que sigue siendo Teto, porque Teto, recuerdo que me comentaba una vez que tenían una banda que les hacía tributo a ustedes, ¿no? No, que no hacíamos una vez me topé con un vídeo que está por el puesto, que había una banda en Asturias por ahí que hacía una versión de Teto, digo, joder. Y además que la hacían mejor que yo, ¿eh? Porque yo esa canción ni me la sabía, ¿eh? Bueno, tú sabes que... Me sorprendió, ¿no? Digo, joder. Tú sabes que hay versiones que a veces las hacen mejor y suenan mejor, o hay veces que las hacen... las dañan, bueno, pues este claro que... Por lo menos se las sabían mejor que yo, porque yo esa canción ni me acordaba que la habíamos grabado. Y bueno, te sorprende, ¿no? De que gente de que no te conoce de nada, que están en la otra punta del país, que haga una canción tuya. ¿Has hablado tú alguna vez con esta banda? No. ¿Cómo no, sabes? Le puse me gusta en YouTube o Facebook y ya está. No habla con ellos. Las regalías tú tenías que le he dicho, ¿no? No. Bueno, no. Oye, vamos a hablar un poquito, pero antes de entrar a hablar con el del trabajo de Cincuentena, vamos a hacerles a la gente también que escuchen pues parte de este trabajo, claro. Y de paso pues que nos refrescamos la garganta y cogemos más fuerza para el segundo envión. ¿Qué les parece, chicos? Okay. Perfecto. Pues nada, pues acá estamos con los chicos de Teto desde Fuenlabrada. Acá Juan Carlos, David y el gran Roberto. Que ahora pues en vez de ser un cuarteto, ¿es un trío o falta alguno aquí? No, no, somos un trío. Un trío, mira. Sí, más erótico. ¿Cómo se siente? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se siente ahí haciendo ese trío? No, falta el bajista que no ha podido venir. Como siempre, los bajistas. Es que... Los bajistas, estos bajistas. Sí, no, somos cuatro. Bueno, mandar un saludo al bajista, a ver, que no se sienta solo tampoco. El bajista está durmiendo la siesta. Está seguro. Está durmiendo. Bueno, les vamos a dejar acá con un tema de este trabajo y volvemos en nada. Aquí en Zona de Metal. Disfrútalo, Teto. Eres muchos sabes mi ratón. Tus dibujos de la infancia. Nos los vamos a comer. Tus dibujos. No puedo sonreír. Me cuesta un huevo. Me cuesta un huevo. Que sonreír me cuesta un huevo. Hoy me he propuesto que voy a cambiar, aunque cueste yo voy a cambiar. Mis rarezas por unas cervezas, a ver si me animo y me sale un buen plan. Y me sale un buen plan. Voy ignorando mis dolores, camuflando el mal de amores, intentando que las flechas no me vuelvan a alcanzar. No me vuelvan a alcanzar. De tanto pensar, el corazón destrozado, el bolsillo pegado y tres meses que llevo sin follar, al que llevo sin follar. Thank you. nadie se lo pierda, porque esto va a acabar muy mal. Y nos van a dar por culo, porque somos los más chulos. Se me quema el monte y qué más me da si tengo más. Tengo más, tengo más. ¿Y qué vas a hacer cuando solo tengas pa' comer? Sopa de billetes. ¿Y qué vas a hacer cuando solo tengas que ofrecer lo que te sale de él? Vivo en un mundo de plástico sin árboles, sin pájaros. He visto bosques en el internet. Esto es mágico, fantástico. He visto lobos en el internet. Plástico sin árboles, sin pájaros. He visto zorros en el internet. Este planeta está pidiendo ayuda, y a los de arriba todo se la suda, y aquí a los de abajo nos toca barrer. Vivo en un mundo de plástico sin árboles, sin pájaros. He visto bosques en el internet. Esto es mágico, fantástico. He visto lobos en el internet. Plástico sin árboles, sin pájaros. He visto zorros en el petado, los bosques ennegrecidos, los mares contaminados. Ya no quedan animales a los que poder matar. Ya no queda marihuana, no. Muy buena melodía aquí con los Teto, muy buena camaradería. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Camadería, ¿no? Así, camadería. Aquí también disfrutando con ellos, sobre todo esa música, ese gran álbum. Vamos a hablar un poquito, adentrarnos un poquito a la producción de este trabajo, de este sexto trabajo. Se dice pronto, ¿no? 10 años y la verdad que lo que tú decías al principio, pues sentías un poco de nostalgia, de alegría al mismo tiempo, porque se ve que un abrir y cerrar de ojos ha pasado un buen tiempo, ¿no? 10 años son muchos años, ¿eh? Y nada, pero vamos. Ahí has estado dando la guerra, tanto arriba de los escenarios como sí, pero fuera pero de él. Tampoco se pensaba, yo cuando empecé con esto de Teto, tampoco pensaba yo en que iba a durar tanto, ni que iba a grabar tanto, ni iba a tocar tanto, ni siquiera que nadie me fuera a escuchar. Bueno, es que tampoco no me escucha nadie. No te creas que hace un, lo que decíamos, por ahí escuchabas que te habían hecho un cover de tu banda, sí. Y lo cual dice mucho, porque yo creo que muchas bandas no les hacen gusto. Bueno, y me hace mucha ilusión cuando veo un disco en el Wallapop, digo, mira, y lo venden. Mira, la primera maqueta que grabé, eso es una anécdota, la primera maqueta que grabé eran tres temas del primer disco, y los hice yo en mi casa, le hice una carátula a estas que se pegaban, de la, sí, una empresa. Una maqueta, lo que es una maqueta. Y, y se la di a Mariano García, que fue el primero que me puso. La gente que me la, yo se lo fui dando a la gente que me lo fue pidiendo. Pues resulta que lo vio en el Guarapó, esa maqueta que yo tenía en el coche y las tiré. O sea, no, y ahora vendió por 10 pavos. Digo, pero si, vale, si el disco lo estoy vendiendo por 5. Pues, pero que había gente, o sea, que había gente que se estaba pujando por pillarlo. Digo, pues voy a hacer más y las vende. Yo también me voy a meter porque ya tengo toda. Gracias a Roberto, que tengo toda la discografía de Teto. Tengo el placer de decir que tengo la discografía. Me falta la maqueta. Me falta la maqueta. Está tan loro en Wallapop. En Wallapop. Wallapop, sí, porque ya las otras ya las ha tirado. Sí, sí, joder, si no, eso lo dice, yo creo que es publicidad. No, que la ha tirado. ¿No? Todo el mundo ahora en Wallapop buscando. Ya. Pues sí, 25 sí, o sea, euros. Y hay veces que veo discos de Teto puestos en Wallapop que valen más caros que yo los vendo en la página web más barato. Digo, no sé, les dará. De todos esos inicios, Roberto, ¿qué te viene a la mente hoy en día con la alta tecnología que tenemos ya para producir un material? Porque antes pues era muy escaso toda esa posibilidad, o sea, no se estaba a la mano muy al tanto de la tecnología. Pues mira, este disco se ha grabado, hemos estado hablando antes cuando estábamos en el descansillo, que no hemos utilizado tecnología, o sea, esto lo hemos grabado con, como se ha grabado siempre, con un ampli de válvulas, una Gibson y tocando, o sea, no se ha grabado, no hemos utilizado, hemos utilizado la tecnología para grabar y producir que hay ahora, como todo el mundo, lo que es un... Sí, pero eso no había, o todo el mundo no tenía ese alcance antes. Sí, pero bueno, pero que ahora puede grabar, es más fácil grabar, pero como hay tanto... O sea, yo me acuerdo cuando yo empezaba y grabamos una maqueta de dos temas en una cassette, y es para mover esa maqueta, fíjate, tenías que mandarla a una radio y que te la pusiera, para que la gente se enterase que existía. Ahora tú grabas un disco, lo pones ahí y todo el mundo tiene acceso, pero como tiene acceso al tuyo, tiene acceso a 50.000 bandas más y al final no escucha nada. Ni este ni el otro, a no ser que pongas algo muy llamativo, o sea, pongamos yo que sea, a Juan Carlos Pelotas o... O no sé. Que de hecho yo creo que por ahí había unas fotografías también con los, no sé si eran ustedes del primer disco, que estaban así semi, o sea, sin camiseta y todo eso, ¿no? Eso sería algún montaje que haríamos para una cosa. Sí, pero que es lo que digo, que es tan fácil, o sea, no es que sea fácil grabar una hora, pero como graba está a acceso de todo el mundo, pues la gente no. O sea, están volviendo a escuchar vinilos, están volviendo a ver conciertos de grupos que hacen su 40 o 50 aniversario, y eso lo estamos viendo, ¿eh? Oye, que grupos que están haciendo 40 o 50 aniversario, que no se ve... No, 40 o 50 aniversario son muchos años, ¿no, tío? Sí, no, sí, 40 sí. Aniversario. Sí, Panzer. Nosotros tocamos... Panzer mismo lo hizo el otro día. Nosotros tocamos en el 30 aniversario de Panzer, ¿no? Nosotros fuimos los teloneros en el 30 aniversario. Y ahora han hecho el 40. O sea, por eso te digo, o sea que... Que hay muchas bandas que están por ahí y gracias porque la verdad los que no tuvimos el honor o el placer de en su momento escucharlos, pues han hecho ese 40 o ese 30, hemos podido una asistir. Una sorpresa, claro. O sea, fue ver la sala Caracol como estaba, yo me quedé todo loco, ¿eh? Sí, la o verdad sea, que el público coreando todas las canciones. Pero todas las canciones, o sea, se las sabían mejor que los músicos sí. Estaban más perdidos. ¿Qué banda era? Joder, los ignorará. No, otra vez estando. No, oye, bueno, pues ya mismo el 20 aniversario de Teto, tío. Ya bueno, que... No, todo está el 10 aniversario. ¿Y has pensado en hacer alguna fiesta? No. ¿No? Nada. No, pero ya que me lo dices, mira, me podría. Oye, pues puedes armarte un concierto ahí. Sí, vamos a tocar en directo, ¿eh? O sacar una reedición de un disco, pues un recopilatorio de todas tus mejores canciones. Antes que empezara esto de la pandemia, tenía pensado grabar el primer disco, volverlo a grabar con gente. Y había hablado con el Félix Lasa de Leice, había hablado con mucha gente para que cada uno me cantara un tema, viniera un guitarrista y me metiera un solo. O sea, sacar el primer disco regrabado. Hoy en día se está haciendo, bueno, algunas bandas lo han hecho, mira... El disco que han sacado los Auron, no sé si lo has echado una escucha, pues que bandas de todo sitio le hacen ese homenaje cantando un tema de ellos y han sacado un CD en total de todas esas sí, bandas. Y bueno, y me dijo todo el mundo que sí, lo que pasa que luego, claro, se empezó esto y ya pues lo dejé ahí. Y me parece que grabé dos temas, tengo grabados de eso. Pero yo creo que tienes que retomarlo porque eso sería un digno homenaje también a la trayectoria que llevas como músico, que llevan tus compañeros como músicos y sobre todo a la gente que también ha estado porque son parte fundamental de la historia de la banda. Y para bueno, para malo, pero ahí han estado. No, si aquí ha habido más gente que en la guerra. Tú, por... Madre mía. Qué bueno. Oye, ¿sabes lo que me molaba a mí mucho? Esos directos de Teto. Después de dar pues ese directo, esas canciones como lo saben hacer ellos, luego los entretiempos era aunque te partías, tío, la polla, o sea, te ponías ahí el show de Teto y pocas bandas hacen todo sí, eso sí. Y la verdad que son ya unos clásicos ya en conciertos así con esos entretiempos. Sí, claro, sí. Me acuerdo la primera vez que tocamos en el 30 aniversario de Los Innombrables, que tocamos, estaba la sala, fue ahí, ¿no? ¿No? Sí, que me dio por hablar entre canción y canción, porque yo no soy mucho de hablar. Y nada, y vendimos todos los discos, o sea, se fue, la verdad. Y nada, y tampoco lo tengo planeado, o sea, me salen las cosas... No, yo no planeo nada. No te lo... Además que tampoco me acuerdo de lo que voy haciendo. Hay un concierto, dimos un concierto en el Legaleo, con Chino Banzai. ¿Y con quién más fue? Y con Zarpa, me parece que fue. O sea, tú imaginas. No, con Zarpa no. Tú imagínate ese. No me acuerdo. Teto, ¿con quién se ha codeado, no? O sea que. Bueno, y dimos un concierto ahí. Es muy ¿no? mayor. Dimos un concierto con Teto y estábamos tocando. Y yo lo he visto, lo he visto porque han puesto un vídeo en YouTube y lo he visto. Y digo, joder. Y de repente paró el concierto porque se está haciendo un selfie uno delante de mí y me pongo con él a hacerme un selfie, tío. Y digo, pero qué gilipollas estoy. Pero ¿a ti no te gustó. Claro, la gente le gusta esas cosas, hombre. No es todo tan serio ni tan. Yo, a eso me refiero. O sea, que uno como fan de la música, o sea, aparte de que te guste la música, te guste la banda, te guste su forma de trabajo. Oye, yo también creo que también el fan necesita saber lo que es el músico en persona. O sea, lo que es un músico, tanto cuando estás haciendo un directo, que luego te bajes, saludes a la gente, claro, firmes o te hagas una foto. O sea, yo creo que eso muy pocos músicos lo hacen. A veces que yo he tenido la posibilidad de ver que hay músicos que cuando se bajan del escenario son muy agrios, tío, que uno se tiene miedo hasta de acercarse y al final los ves a un lado quietitos. Parece que no les gusta lo que hacen. Entonces tienen un ego muy grande y están equivocados. Sí, están equivocados en su cabeza. He trabajado de técnico sonido. Pues, la gente no va a ver a. Está cuatro años una sala de técnico sonido, es sonorizar a mucha gente. Y no te lo puedes ni imaginar lo que es algunos. Uf. Sí, y que menos te imaginas que dices, uy, este ya verás. Es encantador el pibe. No, va, pero eso, esto, eso es un grande. Pero sí, cuando ven, no, hay no alguno que ha venido aquí que me cago, macho. Uf, me da pedra. Digo, sí. No, me ha pasado a mí sí, como todo, público, claro. Y mucha gente. Entonces, esos pequeños detalles, pues también nos gustaría saber. Es decir, oye, pues, por ejemplo, hoy en día el músico, como todos sabrán, pues ya no vive de la música, ya no. Cada cual tenemos nuestro trabajo aparte. Esto lo hacemos más en plan porque nos gusta lo que es el tema de la música, a ti por ser guitarrista, por ser batería, por ser bajista, por ser cantante, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el estar siempre con ello, al final te haces como una tienes una adicción ya a la música, es tu mundo, a tu instrumento, el mundo del rock and roll, que es y aparte pues lo es todo, claro. Tienes que dejar algo, se llama, ya. Hay una canción en el disco, se llama Del Otro Lado, que habla de eso. Que no se, o sea, que como dijo Yoshi, no puedo dejar el rock. Jamás, ¿no? No. Yo alucino cuando oigo por ahí decir, es que cuando yo era rockero. Sí, te enseñan la foto, mira qué pelos tenía, mira. Cuando mira. Yo era rockero, o sí. Cuando me gustaba el rock, digo, ¿pero qué? ¿Se deja de amar? ¿Se deja de querer? A mí me llegó uno, estuvimos tocando en Málaga y me fui a pedir una copa a la barra, me pilló uno por banda. Yo que antes era, mira qué pelo tenía antes, mira, yo todo era batería. Joder, era, macho. ¿Y por qué lo dejaste, coño? No, o sea. Todo el mundo va con la foto. O lo puedes dejar, pero. Que dice cuando yo era rockero, o sea, como quien decir, ya sí. No me gusta el rock. O sea, digo, se puede dejar de. Yo conozco muchos renegados de eso. He hecho muchos, pero conozco muchos que que les ves ahora bailando música chicle ahí en los garitos estos de música de chicle, de la música latina de este. Pues sí, yo también bailo, Roberto, no te metas conmigo. No, no, pero gente que reniega del rock. Oye, La música es música toda, pero bueno, quizá también el hecho de que nosotros seamos músicos y toques, pues también, al margen de que sea rock u otra cosa, ¿no? Pero evidentemente el rock pop por encima de todo, ¿no? Pero aparte de eso, al ser músico, joder, pues es más difícil. ¿Sabes? A lo mejor los que dice Roberto son, sí, me gustó la música cuando tal y cual, pero luego me he ido a otra cosa porque me conviene. Nosotros no podemos irnos a otra cosa porque nos conviene. A lo mejor te va a otra cosa porque te conviene, te queda más cojones, pero así vas a seguir tocando el rock porque lo, claro, porque lo llevas. Sí, y hay veces, ¿sabes?, también, sí, que hay músicos que te dicen, mira, yo lo he dejado, he estado 5, 10 años. Hubo uno que me vino y me dijo que ha estado 20 años de lo que lo ha dejado y que nuevamente lo ha retomado. O sea, eso es inevitable. Porque al final yo creo que lo llevas ahí en la sangre, aunque tú no quieras, pero sí, te jala. Y yo creo que el instrumento... Se han juntado grupos de los 80 que no tocaban desde los años 80, se han vuelto a juntar ahora. Rosa Negra, Zarpa, sí, sí. O sea, muchos grupos. O sea, sí, por eso yo creo que además todos a lo mejor... En, ¿cuándo Élite, compañero? ¿Cuándo Élite? Más o menos. O tiempo, ya no... Lo veo complicado. Hubo una intentona de tal, pero estuvo complicada. Es que Élite sin pelo no es lo mismo. Están todos ya. No te creas, porque después de sacar el disco ya no teníamos ninguno el pelo largo. Como Sangre Azul sin sus melenazas, ¿no? Como Bon Jovi. Sin sus spray. Pero con pelos en la espalda. A mí me salen un montón de pelos en la espalda. Pues estaría bien. La verdad es que fue un grupo que fue a finales, a mediados de los 90. Sí, hasta. El pleno apogeo del heavy metal. Hasta 2000. No, ahí estaba ya la cosa de capa caída. Pero la verdad es que si tienes oportunidad de escuchar un disco de Élite, el disco que grabaron, es uno de los mejores discos que se han grabado de hard rock. Pero vamos, no es que lo diga yo. No, no, sí. Que lo dice el que entiende, te lo va a decir. Lo que pasa es que salió una época que ya esto estaba muy de capa caída. Y bueno, luego sí. Que... Sí, bueno, la verdad, el tiempo que. Tendrás alguna copia, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, digo yo, porque hay algunos que dicen que ni la tienen. O sea, sí, que eso ya es más jodido. Sí, sí, además se dio bien. Alguna tengo guardada y no te creas, pero no sé si tengo una o dos. No creo que tenga más, ¿sabes? Siempre ¿Cuántos de otros grupos tengo más discos de que vendes y estas cosas, pero alguno más tienes y tal. Pero no sé si verdad que tengo un... ¿Cuántos discos grabaron Élite? No, uno solo. ¿Uno solo? O sea, una cassette que fue una maqueta y oye. Ya la cassette ni te pregunto. Igual pienso mal, igual no recuerdo, pero no sé si llegamos a vender 1000 copias. De un casete. Sí, sí que se vendieron los garitos. Sí, sí, un montón. Yo recuerdo que fue un poco flipante el asunto, pues, pero era lo que había también en aquella época. Era muy difícil grabar un disco. Pero quedan 1000 copias. Era muy caro. No difícil, era muy caro. Sí, bueno, también. Sí, era la verdad. Caro, sí, era bueno, rico, te decía muy difícil para nosotros. Que... ¿Y tú, Juan Carlos? ¿Por qué me preguntas? Bueno, lo que estamos hablando. ¿Has grabado tú también algún...? Sí, bueno, he grabado varias cosas con diferentes bandas. Pero hablando sobre aquellos años, ¿no? La gente añora mucho ese clímax que había en aquellos años, ¿no? Ese metal pasado. Glam, del ese yo creo que todo el mundo lo añora un montón y no lo encuentra en ningún sitio. Y yo creo que es el motivo por el que todas estas bandas se están volviendo a juntar porque ellos mismos lo están notando. Ahí la necesidad. O sea, en cuanto una banda se junta y dan cuatro acordes, de repente vuelve el glam. Creo yo, ¿no? Oye, si todavía queda algo de nosotros, ¿no? Porque hay cantidad de bandas nuevas, gente, pero yo creo que un poco la gente está hasta los huevos, se puede decir hasta ahora, ¿no? Sí, tú. Hasta los huevos de escuchar nuevas bandas que suenan todas igual. Porque todas graban con el mismo link de guitarra al ordenador, porque todas usan el mismo... Se ha perdido un poco el norte. Oímos tantas cosas... La originalidad, claro. ¿Verdad? Entonces, no, las bandas de aquellos años... la gente escuchábamos, sabíamos lo que teníamos que escuchar. Escuchábamos a Mariano que nos decía tal, no podíamos no estar de acuerdo con él, ¿no? Pero prestabas atención. Cuidado con esta banda, que esta banda va a romper, y la escuchábamos con atención. La gente ahora se preocupan los grupos más de sonar bien, de decir, hostia, cómo suena, que de componer un tema, claro, que diga, coño, yo me escucho discos que luego yo lo escucho el disco y luego no me o veo un concierto o trabajo en un concierto y luego no me acuerdo ninguna canción. Consumo rápido. No lo me mismo, acuerdo. Lo mismo y que cuando todo. Veo un grupo que me gusta o que me estoy toda la puta tarde tarareando la canción, como pasaba antes. Entonces ahí se preocupa la gente más de salir unas fotos espectaculares, unos videoclips que parecen películas y unos discos que suenan de la hostia. Tú pones el disco de Obús o del Rosendo o el primer disco de Los Innombrables y suenan a culo, pero suenan a puto culo. Y la gente lo sigue comprando en vinilo, sí, porque es como es la, lo que dice la esencia del rock and roll. Si lo, si esencia, lo que suena son los temas. Sonido a garaje, todo eso. Pero lo que suena son los temas. El tema este de Leño, el de que lo tocará todo el mundo, de Manera de Vivir. Ah, sí. Ese, tú escuchas la grabación original y suena culo. O sea, suena que lo grabaron, seguro que lo grabaron ahí en dos horas y por eso es un tema. Pero el tema es muy bueno, claro. Lo que la gente se acuerda del tema. Y la gente, yo creo que se preocupa más de eso, de hacer cosas. Hacer un vídeo espectacular lo podemos hacer todos. Nosotros hemos hecho un vídeo, tardamos una hora y media, dos horas en hacerlo. Y vamos, no. Vamos. Está de puta madre. Sí, pero que. Está cojonudo. El vídeo está cojonudo. No tienen que ser todos. Y no ha hecho falta. De hecho, de los vídeos de Teto que hay en la página de Teto, hay vídeos que están muy currados, que costaron un dineral. Y este vídeo que lo hicimos un domingo por la mañana tiene más audiencia que esos vídeos, tío. Cierra sesión, tiempo. Dices tú, cierra sesión, ¿no? Sí. Pues ya has alcanzado en 6 meses 7.200 casi. Se me hizo, mira, cuando dije que ya no tocaba más, puse un vídeo con una canción que se llamaba la canción Abajo el telón y puse el logotipo de Teto y la canción. No, un vídeo, tú escuchas la canción. Y cuando lo volví a ver al año por ahí, dije, joder, si tiene 9.000. O sea, y hay vídeos que están muy bien hechos, que están muy currados muchas horas y no han llegado ni por asomo. Sí, es lo que tú dices, hay veces no por la falta de calidad, a lo mejor, pero sí por la mucha demanda que hay, porque yo creo que la gente tampoco se va y se dedica a escuchar un disco al completo, teniendo a la mano muchas cosas, consumo escucha rápido. Uno, dos, un consumo rápido. Es más, en las noticias mismo, tú tienes que darla en su momento, porque si lo dejas de dar a las 2 horas o a las 3 horas, ya ha pasado tu ya noticia. No hay noticia. Ya no hay, ya está la otra que ha venido. Entonces, yo creo que esas cosas también. Mucho perfeccionismo. Estamos caminando muy rápido en todo. Como decía Roberto, te da mucho perfeccionismo en hacer las cosas. Vamos a hacer el vídeo súper bien. Vamos a salir muy guapos en la foto. Vamos a grabar esto. Vamos a hacer aquí esta parte del tema o esta melodía. O este eco, eso tal, que va a ser la leche. Sí, aquí. Y vamos a hacer un vídeo tocando en la luna. Que parece que estamos en la luna. Sí, puedes hacer lo que quieras ahora mismo. Claro. Puedes hacer lo que quieras. Y entonces, como decíamos antes, de la esencia de estas cosas, al final. Lo que tienes que hacer es lo que le llega a la gente. Algo directo, rápido y sencillo, porque a la gente tampoco le puedes complicar, ¿sabes? Porque es lo que Dream te digo, Theater, o sea, Dream Theater nos gusta a todos y tal, pero la gente lo que quiere es, entiéndeme, nos gustan a los músicos y tal, pues son la hostia y tal, pero a la gente no le llega. Y sin embargo, es un ejemplo un poco muy antagónico, sí, tal, pero sí. Los Rolling, ¿sabes? Bueno, sí, Satisfaction, ¿qué es Satisfaction? Son 3 acordes, coño, con un dedito y tal, y llega, ¿sabes? Y es la hostia, ¿no? Pues sí, yo creo que ese es el secreto de la música, ¿no? Las mejores canciones que hay, las más escuchadas, las que más dinero han dado, son 3 acordes y la verdad, ya está. 3 acordes, la verdad, y siguen sonando 40, 50 años después. Las ponen en un anuncio y está el tío que la compuso en su casa en Miami, tocándose las pelotas, tío, cobrando una pasta porque le han sacado un anuncio de Coca-Cola. Eso, a ver si nos sacan una canción nuestra. Oye, quién sabe, Oye. En el futuro. Oye, bueno, hablemos un poquito del disco. No hemos venido a hablar del disco, macho. Sí, y al final se nos va a ir el tiempo y no hablamos nada. Oye, cuéntanos un poco de todo esto, este trabajo, este diseño de tanto del disco y por dentro también, que tiene unas buenas fotografías. Fotografías son de Alejandro Penedo. El que sale en la portada es Alejandro Penedo, no soy yo, ni no somos ninguno de la banda. Ya. Y eso se hizo en. Estábamos confinados, que nos vimos. Le conté la idea, le dije, oye, mira, quiero hacer esto. Y él con su hijo, que controla, me lo hicieron. Y según hizo la portada, no pone ni Teto en la portada. Uh-huh. ¿No te das cuenta que no pone nada no, de Teto? Pone, no. Porque pusimos Teto y lo jodí. Es más, cuando yo lo vi por primera vez, eso te iba a preguntar, ya te me adelantaste, te iba a preguntar, porque. Digo, pues si este no es Roberto. No. Este es algún otro Alejandro. Músico. Es ese guitarrista de Sin Estrés. Sí, sí. Al final te me adelantas y dijiste, mira, claro, porque te iba a preguntar de los tatuajes y todo eso, pero claro. Pues eso, lo hicimos así. Y ya digo, no puse ni Teto en la portada porque parecía un pegote ahí puesto. Me pareció. Esa era la idea. y se quedó así la idea y está. Y luego las fotos del libreto, pues nos las hicimos, nos las hizo Alejandro Penedo también. Y nos las hicimos en una tarde ahí en el Rocker y ya está. O sea, tampoco. No hay otra historia, ¿no? No, pero quiero decir con esto, pues, que a lo mejor tú no le saques esa validez, que dices que esto es muy rápido, que no. Pero yo creo que también para el público, pues, llama mucho la atención un trabajo así, bien plasmado, bien editado, y lo que hoy en día, pues, es visible también. Ya no vendes el tema de escuchas, sino también algo por los ojos. Sí, lo que hemos hablado, que si no lo sacas físicamente, es como si no existiera el disco. Y nada, y había que poner una fecha para sacarlo y pues nada, pues lo sacamos ahora en septiembre y hicimos un vídeo, lo pusimos y ya está. O sea, tampoco ni anunciamos nada, no nos tiramos un mes y medio diciendo vamos a sacar un disco, al loro que vamos a sacar un disco, que eso lo hace mucha gente. Sí. Que ya mismo, al lorito que vamos, no, yo cogí y puse... A punto de salir. A punto, está, madre mía, cómo suena esto. Ya mismo, el otro... Y cuando saca el disco está hasta los cojones ya de... Todo, ¿este qué disco? Todo con mucha calma, dos años hemos tardado. Y nosotros hicimos el videoclip, lo pusimos en la página web, pusimos el disco en descarga, pusimos el disco en venta y ya está. Solo lo que falta es el directo. Sí, bueno. Estamos en ello. El directo hay que buscar el momento, es el público, y el público se merece ese momento. Ya te lo contaré, pero hasta que no se cierre no te digo nada. Oye, pero te va a gustar. Lo que tenemos pensado te va a gustar. Nosotros no lo vamos a pasar bien, pero la gente se lo tiene que pasar bien. Es lo principal. Importante, ¿no? Vamos a tocar. Ha habido cambios en tema ya de la grabación. Como decirte, quitar un riff, poner un riff. Un solo de batería, o han habido todos a última hora, o ya todos estaba. Eso no acaba nunca. O sea, como te pongas a decir, usted, aquí podíamos meter, pues no terminas nunca el tema. O sea, que quedaron siempre el músico. Yo creo que cuando ya escucha todo lo terminado, a lo mejor dices, hostia, aquí me he pasado, sí, o aquí siempre. Pues hay que ponerle esto. Siempre quedas inconforme personalmente. Pero siempre, o sea. Si tuviéramos que grabar este disco ahora otra vez, te digo yo que no lo reconocerías. Le dabas doble vuelta. Vamos, pero lo que pasa es que tienes que terminar alguna vez, ya está. O sea, pero... incluso luego y tal, pues las canciones son vivas. Al final, el disco está de una manera se y tal. Mueven, sí. Y luego tú, cuando lo tocas en directo y tal, pues lo haces igual o parecido. Bueno, a ver, manteniendo la base, entiéndeme, ¿no? Pero tiene que sonar. Después da rollo porque después en el local dices, hostia, ¿te acuerdas? Es que aquí me hubiese gustado meter esto en el disco, pero no lo hice. ¿Qué te parece? Ah, pues mira, sí, yo voy a hacer esto otro aquí y yo otro allá. Y bueno, cambias un puntito por lo que digo, ¿no? Pues las canciones son vivas y tal. Y. Ay, mira, es muy buen punto, bueno, buen no... detalle. Que hay veces que te crees que. Como está en el disco, no. Va a sonar. Pues ese es un buen punto. Una cosa es el disco para escucharlo en tu casa, en el coche o en la radio. Y otra cosa es en directo que te saque. Que es ahí donde tú ya plasmas, a lo mejor, escuchado ya el disco, claro, y dices, pues aquí le voy a meter alguna cosa más. Tampoco puedes diferir mucho. O sea, no puedes. Cambiar. No puedes engañar, pero ves, eso también pasa por lo que decía antes Roberto. Hay peña que hace discos que suenan de la hostia, que son impresionantes y que suenan que te cagas. Pero luego defiéndelo en directo. No se puede. Claro, grabar, todo lo que has metido adicional que no es lo que tocas, ¿cómo lo sacas en directo? Claro. Amigo, amiga. No, y ha habido, es complicado. Y luego y algunos te llevan la desilusión. Yo lo recuerdo hace tiempo con una banda, hace mucho que me flipaba y tal, y cuando lo vi en directo dije, ostras, qué putada, ¿pero dónde está esto? ¿Sabes? Llevan todo el mundo, lleva sus samplers y sus historias lanzadas y tal. Pero al final eso es mentira. Yo he visto un grupo, yo vi un grupo en directo que estaba en Madrid, en un sitio muy importante, que fui a verlo, ¿no? Y sonaba el disco de la hostia y era todo grabado, tío. O sea, estaba sonando guitarras por todo sitio y estaba el guitarrista agachándose por una poca, se le había caído. Y estaba sonando. Y todo, la batería, todo, era todo lanzado. Pues, y eso, pues... Eso es lo que no puede ser. Y eso el público tiene que... Mejor llévate un pincho y el ya está. Problema es que, el problema es que la cultura de la música en directo se está perdiendo un poco. Entonces nosotros vamos para los 50 años ya. Nos queda todavía mucho para llegar a los 50, pero vamos para allá. Pero la gente con 20 y pocos años, que encima han cruzado una pandemia. Yo he estado tocando en directo, llevando 3 horas tocando, y se me ha acercado un chavalín de 18 años y me ha dicho, ¿me pones la de...? Claro, te dan ganas de soltar la guitarra y decirle al chaval, vente, preséntame a tu padre y a tu madre, que vamos a hablar de... Tú fíjate, o sea, la difusión mental que hay ya. Me pones la de... Tío, no me estás viendo aquí que llevas 3 horas allá abajo. Y llevo aquí 3 horas tocando para ti. Y me dices que te ponga la de... O sea, es una... Pero... Y así muchos, ¿no? Que lo dicen sin querer, pero es esa forma. La mentalidad de, que está. Exactamente. No, van a un concierto. Bueno, la última gala de los premios 40 principales, yo me la puse, no me llama la atención para nada, pero estuve un buen rato viéndolo. Un encacho de escenario, un palacio de los deportes llenísimo de gente y un escenario vacío, con una mesa de DJ y un. Y allí salen artistas a cantar en pijama y con no sé qué en la cabeza. Y no hay músicos. Y la gente aplaude igual, le da igual. O sea, no se paran a pensar de dónde coño sale esto. ¿Dónde está la obra de arte, ¿no? Porque estamos hablando de música, que es un arte, coño. Es un arte. Eso pasa mismo con la música, claro, urbana. Uno no va a contemplar el Picasso y te dicen, ¿tiene usted 30 segundos para mirar el Picasso? Bueno, en la Capilla Sixtina pasa, ¿no? Pero es por otra cuestión, ¿no? Pero, o sea, hemos roto las reglas del arte, de disfrutar de la música de con tiempo y con paciencia. No, es todo. Tres minutos no me gusta. Uy, 3 minutos. Ni Dios aguanta 3 minutos. Yo recuerdo antes que las bandas hacían música con una banda sinfónica. Era un ritual. Y te comprabas un disco y lo ponías. Ahora, y la primera escucha era. Tú sabías lo que ibas a percibir. Ahora ni las bandas sinfónicas existen ya. Hostias, por ahí unas cuantas. Y pensabas, según lo estabas escuchando, esto cómo me va a molar cuando lo haya escuchado 20 veces. ¿No os ha pasado? Sí. Porque lo estás escuchando la primera vez con una potencia y con un. Y sabes que lo estás todavía digiriendo. Sintomizando. Claro. Y lo estás digiriendo y te lo estás aprendiendo y te lo estás. Lo vas a disfrutar cuando ya conoces el... ¿No? Ahora no hay tiempo para... Ahora eso, sale el de la Alaska, el Mario Vaquerizo, con su grupo este de la Nancy, haciendo playback, cantando los peluquitas. Y lo peta. Le dan 25.000 pavos por tocar en las fiestas Getafe y la gente aquello petado. Y están haciendo playback. Que todo es respetable, ¿eh? Pero al final eso no es cultura. Eso no es respetable. Claro, tío. Pero al final es cultura. Si a la gente joven no le das cultura, no le enseñas, pues vamos a... Pero yo creo que... Bueno, vamos. Si vamos por ese camino, mira, al final... Al final, ya la culpa no es de una sola o de dos personas, ya viene eso encaminado, tanto en los gobiernos de turno, que no te dan la posibilidad, que porque en vez de dar una cultura más seria, hacer lo que tú dices, músicos que vengan y te lo presenten como tal, pues dan a otras personas que vienen y no se le da el valor. Y lo que quieren no se le da el valor. Al final, mira, seguro el disco y tal. Este en particular del que hemos venido a hablar, que no estamos hablando demasiado de él, estamos hablando más de todo el rollo. Pero bueno, igualmente todo influye y todo esto que estamos hablando de alguna manera está plasmado ahí también. O sea, muchas de las letras de Roberto y tal, si las escuchas con detenimiento, te habla de cosas de lo que estamos hablando, ¿sabes? Tiene esa guasa también, porque tiene esa doble sentido. Claro. También doble sentido, no. O sea, es directo. O sea, está la nostalgia de decir, oye, ¿qué pasaba antes? Y ahora, cojones, que ahora si no es con el WhatsApp no te encuentro. Y antes iba al garito de siempre y te veía allí. Sí, y pero veía a mis amigos. Sí, ahora, la canción esa de cierre sesión, esa canción cierre sesión, si tú la escuchas... la gente se ha quedado con lo de gilipollas.com, sí. Pero no ha escuchado la canción. Sí. La canción sí. Habla de que, o sea, tengo 5.000 amigos en el Facebook y luego estoy en un garito tomando una caña solo. Y tienes a la gente que tienes en el Facebook al lado. Pues yo eso lo he vivido porque está trabajando en una sala de concierto y he estado todos los fines de semana allí. Y decía, mira, este tiene a 3 mujeres aquí que te cagas. Y no le dice nada. Y está con el teléfono. Pum, pum, pum, pum. Tío, dile algo a la tía esta. Le estás diciendo a alguna tía que está a 150 kilómetros. Dile algo a la tía. Es verdad, dile algo que la tienes al lado. Si para decirte que no, está ya. Más tiempo. Que nada, pues si no, por la noche le va a tocar mirar el teléfono. Entonces, también por otra cosa, ¿sabes? Y a los amigos. O sea, tienes 200 amigos y luego. O sea, están solos ahí. Entonces, pues eso es lo que la canción habla de eso: de cierra sesión y venta al bar. O sea, antes ibas al bar y te encontrabas con todo el mundo. Yo no queda, o sea, ellos tienen hijos, yo no tengo hijos, que yo sepa. A ellos les preguntarán sus hijos algún día, oye, papá, ¿y cómo quedabas antes? Pues iba al portero y decía, ¿te bajas? Con el silbido nosotros. O llamaba por teléfono a casa de los padres y decía, ¿está fulanito? Dile que se ponga. Oye, ¿quedabas mañana? Sí. O no quedabas, ibas a un sitio y sabías que estaba ahí todo el mundo. Ahora, joder, madre mía, están con... Y encima no queda nadie. No, y encima llegas tarde. O se pierden, o... Pues eso es lo que habla esa canción. Bueno, y muchas canciones más que están en este álbum, que la verdad que les invito a todos que busquen en las plataformas digitales, en los discos físicos, ya mismo los conciertos en directo, en donde los podrás ubicar y podrás conseguir. ¿Dónde más lo pueden conseguir a este pues trabajo? Pues ahora mismo, aparte en Guanapó, en Disco Rock and Roll está a la venta y físicamente por internet. En la página web tetorrock.es te lo puedes descargar gratis en buena calidad, porque lo puse desde el primer día, porque es una tontería decir no lo pongo, el disco está para que lo escuche la gente, porque si no lo pongo yo en la calidad que lo he puesto, me lo va a poner otro con una calidad pésima. Y vas a escucharlo luego por ahí y vas a decir, joder, me he tirado aquí 3 semanas para que suene esto así y mira cómo suena. Y lo puse gratis, te lo puedes bajar gratis y luego comprarlo también. Para si tener lo físico que decíamos antes, lo escuchas y tal, y digo, pues me mola, pero quiero tener lo físico. Y luego, si nos luego ves, te vas a un concierto, lo ves, te lo firmas, Roberto. Y te lo firmo, te lo firmamos, y te lo descargas de la página web, te traes un pendrive y te firmo el pendrive también, si quieres. Oye, tenemos. Y la foto esa sin camiseta también va. Sí. Pero claro, tienes que comprar el físico. ¿El físico del artista o el físico de...? No, o sea, al final los discos sí que se venden. O sea, además, con toda la tontería... En el disco hay una cosilla que quien lo encuentre, ahí hay una sorpresita, pero que no lo sabe. ¿En serio? No me he fijado mucho. ¿Eh? Oye, una cosa, ¿hay que esperar mucho tiempo para un directo de Teto? Ya hablando en serio. Pues... Cuando se quite la mascarilla, joder. Este verano, esta primavera, este verano ya sí. Cuando seguro. Las condiciones de las. Cuando, o sea, lo que hemos hablado antes, cuando se puede ir a una sala a tocar y hay una. Se pueda meter un aforo respetable, por lo menos para cubrir gastos, por lo menos para estar tocando como. Más o menos como antes de la pandemia, pues tocamos, lo haremos. Claro, y por eso, y para ver a la gente cómo sonríe, cómo canta y tal, ¿no? Porque si está con la mascarilla puesta, no lo ves y. No es lo mismo. Sí, lo que no pasa te motiva aquí, tanto a lo mejor, ¿no? Hay sí, cosas, sí. Si antes sin mascarilla no nos conocíamos, como decía Roberto, a 2 pasos, imagínate ahora con la mascarilla. Uh-huh. Ya ni eso. Así que pues nada. Oye, ¿qué se viene en el futuro de Teto ahora mismo? Pues ahora mismo nos vamos para Fuenla. Para Fuenlabrada. Para Fuenlabrada, nos vamos para allá. Pues de momento vamos a preparar los directos. Queremos grabar otro vídeo para sacar otra canción, porque si no haces un vídeo es como igual, como si no existiera la canción. Y a ver si tenemos un ratillo, lo hacemos, tampoco. ¿Ya tienen escogido el nombre de la canción? No. Lo cogen al rato, ¿no? El vídeo ese que está puesto, desde el cierre de sesión, cuando fuimos a grabarlo, o sea, elegimos la canción el mismo día que estábamos allí. O sea, teníamos pensado hacer otra. O sea, que con esto nos pasará lo mismo también. Fue un error. No, un error de cálculo. Y vamos a hacer esta y luego hicimos otra. Pero bueno, si vamos a hacer las 2, no nos da tiempo. Sí, vamos a hacer las 2, pero he quedado. La verdad que a ver, para lo que me cuentas tú, y muy buena imagen, se deja notar. Yo creo que ¿qué estás viendo el vídeo? Está muy bien, está dinámico, está muy bien. Todo el mundo que lo ve en... Claro, es un vídeo a la Virgen Santa, moviendo la cabeza. Es montaje de Roberto y... Sí, además que lo grabó Penedo con su hijo, que fueron los que hicieron todo el rollo de grabarlo, y luego el montaje y la edición lo hice yo. Tardo menos en hacerlo yo que en contarle a alguien lo que quiero que haga. Las colaboraciones que puedas tener en el futuro con... Ya nos hablabas que querías hacer ese disco con algunas colaboraciones. ¿Vas a retomar eso? Pues no sé. De momento no. Me voy a centrar primero a montar el directo, para tocar en directo, y empezar a tocar lo antes posible. Y eso ya lo haremos, hace mucho tiempo. Haremos el 60. Cuando hagamos el 60. Qué bueno. Sesentena. Oye. Sesentena, ¿eh? Una 60, ¿no? Ya tenemos títulos. Bueno, pues. Ya está, tío. No, que vi. Estuvimos tocando Medina Zara ahí en Fuenlabrada, y es una anécdota. Y vi al cantante Medina Zara, que tiene. ¿Cuántos años puede tener ese hombre? Sí. Estará por 60 más. No, 60 no. 70. Si yo no había nacido, estaba cantando. ¿Más? Sí. Yo ando por 70. Y le vi con ese pelazo, me hice una. Digo, mira, es este mío. Manuel Martínez. Estaba mejor que yo. Digo, joder, de verdad. Digo, joder, mira, esto es. Esto es un rockero. Esto es un rockero, de verdad. Lo importante es el pelo. Aquí, con una Coca-Cola, un zumo naranja, y mira qué greñas tiene. Y nada, demos el 60 y ya te lo vendemos a presentar aquí. Bueno, pues espero que sea Que pasen los 10 años pronto, como han pasado estos 10. Que, si que no nos cae un meteorito, un meteorito, pasa algo, porque ya yo no hago planes más allá de 2 o 3 días. O sea, como está la vida, la verdad, no puedes hacer planes más allá de 2 o 3 días. Y más que te iba a preguntar si vas a hacer en el futuro algún un evento del aniversario. Ya, en plan, oye, vamos a, bueno, a reunirnos un poco de amigos y hacer un concierto, pues, para celebrar esos 10 años de Teto. Bueno, no lo pensaba, pero bueno, esto se andará. Esto se andará. A ver si pasa esto un poco de lo de la mascarilla, como ha hablado. Y si hay que hacer, se hace. O sea, no hay problema. Bueno, y en el futuro ustedes, chicos, con... contento, ya sabemos lo que viene, lo que van a hacer y con sus otras bandas. Pues lo, también están igual. No tenemos otras bandas, tampoco. Ya la habéis dejado solo con Teto. No, yo, bueno, yo ya te he dicho, ¿tú? Me dedico a enseñar y bueno, tengo mi bandita de jazz, pero es un poco de rodaje, de seguir tocando, de sentirte músico. Que para muy, que no que muy desafines importante. Y eso. Y me gusta aprender, me gusta. Pero vamos, es más lo mismo. Si el rock and roll tiene poco público, imagínate el jazz. Yo creo que son muy escogidos ahí la gente que le encanta el jazz. Y luego van y te dicen, ponme esta, tú fíjate. Y luego te dicen, ¿me pones la de la bicicleta? Y te dan ganas de... ponme la de... Ya no te dicen ni pínchame, no, ponme la de... Pero bueno, pero bien. No, aquí esperando el futuro, inmediato, esperamos. Y que remonte, empezaremos a tocar y a ver cómo la gente responde, a ver cómo está, porque... Bueno, nada más, claro, porque eso la es... gente ha perdido, la gente tiene miedo todavía, muchas ganas, pero miedo también, o sea, es todo muy confuso todavía. Y estamos con esto de la guerra que seguramente, aunque claro, no nos viene, aunque a lo mejor no nos vaya a tocar, pero económicamente yo creo que nos va a joder. Claro, entonces mucho, el radio, la gira ya va a ser, no puede salir mucho de Fuenlabrada, será Humanes, Leganés, y porque Getafe Sur, En Fuenlabrada hay muy buenos músicos, buenas bandas, y ahí sigue la, sale el grito, ¿no? Sí, sigue ahí. Pero poco movimiento. Y bueno, y... ahora van a abrir otra sala para conciertos. Ahora el día voy a aprovechar para hacer publicidad. Eso. Van a abrir una sala para hacer conciertos. Van a hacer conciertos, una sala que está muy bien, de aforo y de montar, y eso está muy bien. Y el día 2 de abril, ya lo veréis en internet. Van a empezar con un concierto tributo. Porque fíjate lo que hemos estado hablando. Ha sido imposible encontrar una banda con temas propios para inaugurar la sala. O sea. Bueno. Y ahí abro debate. ¿Y la sala se puede dar el nombre o todavía no? No, todavía de momento no. Ya lo verás. Esperamos el día 2 de abril, que está aquí mismo, se empiezan los conciertos y va a ser una sala de rock. O sea que esperemos que funcione, que vaya bien. Un estilo como la We Rock, por lo menos después del espectáculo, después del directo, por lo menos que te quedes tomándote una Coca-Cola, sí. ¿No? Porque hasta, hasta las 6 de la mañana va a haber allí. Hoy en día hay salas, sí, pero a las 12 no. Pitando, porque luego viene la bachata. Estate atento al loro que va a haber, eso va a estar bien. Ahí fue Labrada, será, sí, ¿no? Sí. Mira. ¿Y la otra cómo era? La de Rockers, ¿no? De Rockers, sí. Esa ya no fue nada. Ya. Ahora, ¿cómo es la...? Hora Rock. ¿La nota Rock? Hora Rock. La Hora Rock. Que queda por ahí mismo, ¿no? Sí, en Fuenlabrada está. Pero no tiene nada que ver con la... No. Vale. No tiene nada que ver. O sea, no, que ya no la, está, esta no sala ya, ya no existe la otra. La... Porque yo una vez fui ahí, estaba muy chulo el sitio, que estabas tú también ahí. Sí, no, lo de la pandemia terminó. O sea funcionaba muy bien la sala, pero claro, un año y medio manteniendo gastos y manteniendo todo... Al final el dueño tuvo que dejarlo. Y ahora va a retomar, que es el que va a coger la sala hasta que te digo yo. Y va a retomar ahora los conciertos. Que bueno, que esperemos que se le dé tan bien como que se le daba a la otra sala. Y por lo menos tener un sitio en Fuenlabrada para ver música en directo, para tocar y para tomarte unas copas escuchando música rock. Que no hay ningún sitio. No hay, la verdad que no hay. Es lo que te digo, que luego de los espectáculos de directos, pues ya viene la bachata, el bailoteo. Y tienes que salir. Es más. Pitando, o sea, te bajas, coges tú. En algunos sitios te echan directamente. No, en todos. Directamente sí. Terminaron de tocar Los Innombrables en la sala Caracol y llegó un tío y dijo: esto todo fuera, pero ya. Porque tirándolo por tirándolo, claro, sí. Bueno. Eso es por ahí. Eso también pasaba hace tiempo, acordaos. Sí, ya pasa. Con Los Inhumanos. Ah, sí, bueno, también. Joder, ¿cómo es que se pilló el dueño? Porque el mismo local tiene diferentes curatoras, diferentes. Bueno, es lo que hay. Bueno, pues esperemos que entonces que sigan las salas, por lo menos las que apoyan de veramente el rock, y que sigan manteniéndose y que vuelvan algunos con esas ideas, porque la verdad que hace mucha falta. Hace mucha falta, hay mucha demanda, hay muy buenas bandas que están ahí, que quieren tocar, como aquí los compañeros y los amigos de Teto, que están pues también ya desesperados por saltar al ruedo, porque eso es la vida misma del músico, porque los directos son los... Sí, va a ser, o sea, hace ya... Va a ser como un primer concierto, ¿eh? O sea, casi 2 años, ¿no? Sí, pues a veces eso es bueno, el parón, hacer un parón para luego retomarlo. Ya tocábamos, yo tocaba en directo y ya era como si me iba al Mercadona a comprar, o sea... No, o sea, yo tocaba... ¿No sientes ese cosquilleo? No, nada, que cosquilleo, nada. Estaba deseando terminar para irme a mi casa. Joder. Entonces, cosquilleo en las piernas, pero falta de circulación, ¿eh? Cuando llega un momento que vas a tocar a un sitio y vas casi obligado, ya dices, hostia, mal asunto, ¿eh? Entonces, pues es bueno parar. Desconectar. Claro, desconectas. Y los primeros conciertos que vayamos a dar, pues... Será como empezar a tocar desde el principio. Ese es el... Y con viejos amigos. Esa es la... Además que fuimos, fuimos a hacer uno de los primeros conciertos que hicimos con Teto. Nos cayó un diluvio en Leganés, en San Nicasio, que teloneamos a Balón Rojo. O sea, empezamos a tocar y a los 2 o 3 meses estábamos tocando con Balón Rojo. ¿Cuánta gente podía haber allí? No sé, fue increíble. Y seguíamos tocando porque la gente no se movía y seguíamos tocando. Pues sí, pero a mí me tapó un telón y todo. Nos cayó la agua. Bueno, pues al año siguiente nos contrataron otra vez para repetir el concierto porque se suspendió. Toqué una canción y me cayó la de Dios. Dije, ¡guau! De agua. Y al año siguiente se llenó aquello. Y fuimos estábamos allí, estábamos dentro. Y cuando dijeron, venga, ir a que tenéis que salir. Y yo me acuerdo de salir con la guitarra y ver tanta gente y dije, ¡hostia! Pero acojonarme, ¿eh? Y eso ya no lo sentía. O sea, eso de acojonamiento, pero acojonado, ¿eh? De decir, hostias. A ver si no me voy a equivocar. No, sin no equivocarte. Decir, joder, que aquí he ido a 3.000 personas, 4.000 personas, viéndote y dando palmas. Y esa sensación, pues luego con el tiempo se va perdiendo, ¿eh? O sea, y eso. Pues al final, esto es como, tienes que disfrutar tú de tocar y bueno, y al final lo haces también porque tú disfrutas y para que la gente disfrute, ¿no? Está claro que es el rollo, ¿no? Pero si tú no disfrutas ya haciendo lo que más te gusta, macho, pues sí, llega un momento que es complicado. Y te voy a parar y luego sigo, ¿sabes? Si acaso, en fin. Bueno, de este trabajo, ya para ir cerrando, este trabajo, ¿qué temas más están habituados con cada uno de ustedes como músicos? Tú, Roberto, pues como siempre me dirás que ninguno. Todos los temas son para mí bien, lo mejor, pero pues, hay alguno. No te creas, ¿eh? Yo no hay alguno digo, que sí le tengo. Hay muchos temas de Teto que los odio, o sea, pero muchos. Más, sí. No, hablo en serio. No, Roberto, que hay muchos temas de Teto que no los grabé y no los he llegado ni a tocar en directo, ¿eh? Porque no me gustan. Ya está, eso pues, pasa a todo el mundo, ¿eh? Bueno, ¿y en este disco hay alguno que te guste? Sí, algunos hay por ahí, sí, me gusta, sí, está bien. Dime ¿qué? A mí el tema que más me gusta del disco es el segundo tema. Desencantando. Desencantando. Ese tema es el que más me gusta. Y es un tema que salió así como de... Venga. Era uno de los... Descartables. De los descartables. Y el tema... ¿Habéis descartado? ¿Cuántos habéis descartado? Muchos. Al final se han metido temas que estaban descartados, porque luego se han mezclado, los he cantado y han quedado bastante bien. ¿Los has fusionado nuevamente con otros? No, si lo que pasa con esto es que tú empiezas a grabar un tema y tardas 2 meses en terminar un tema, de grabarlo. Y estás hasta las narices de escucharlo. Tienes que dejarlo ahí, el tema, aparcado, y retomarlo luego. Y entonces cuando lo vuelves a escuchar, bien. Pero sí, se descartan canciones. Muchas canciones se descartan. Que ahora las escuchan las maquetas y dicen, ¡oh, lo teníamos que haber metido! Los has jodido ahora, lo dices. Ya claro, para el próximo, o claro, ya no se le vuelven a... Sí. Bueno, ya cuando nos pongamos con el próximo ya veremos a ver lo que hacemos. Que vuelvan a rescatar algunos de los que quedaron. ¿Y tú, Juan Carlos? ¿Algún tema de este sí, trabajo? La verdad es que me gustan muchos. Ya lo sé, que me gustan muchos. Pero hay alguno que favorito. Te... Cierra sesión. Yo creo que acertamos con el videoclip. Fue un error, del batería. Al final no lo has dicho, ¿eh? Se había aprendido otro tema. Está llegamos bien a la, el videoclip. Claro, llegábamos a la grabación. El tema del batería estaba tocando otro, pero quedó bien al final. No, fue el rollo que vamos a hacer este. Dije, pues yo me había preparado el otro. Yo creo que lo hizo aposta. Pero sí, es un tema. Pero ha quedado ahí. Me gusta. Claro, ha quedado muy bien. Ese fue el primer tema que se hizo. Empezamos con ese tema a grabar. ¿Cierra sesión? Sí, no, con el otro lado. Sí, pero fue uno de los primeros temas. Sí, fue uno de los primeros. Lo que pasa que es eso, que hemos tenido mucho tiempo para hacerlo. Cuando estuvimos en pandemia se paró, o sea, completamente, no se grabó nada, ni se hizo nada, y luego ya se retomó. Entonces lo ves de otra manera. Cuando pasa un tiempo, lo ves de otra manera y ya dices, pues venga, estos 10. De hecho, vamos a meter 9. Y el último tema, el Cincuentena, que da el nombre al disco, ese se me metió de rebote. Sí. Yo le decía a Juan Carlos, es que no me gusta, que me falta algo. Y llegó un día y me faltaba la letra, entera. Uh-huh. Y hice la letra y la melodía, la grabé y ya está. Y se metió ahí de rebote. ¿Metiste ahí lo que es? Ese entró en el último minuto, ese tema. Además que fue el último que mezclé, el último que mastericé y entró de rebote. ¿Y tú, David? Pues no sabría decirte uno en particular. Este que estamos hablando en particular, pues sí, me llama un poquito más y tal, quizá. Es que es el único que ha escuchado luego. Luego no escucha ninguno más. Es que se lo sabe. Ese ya no la confundes. No, ese ya no. El próximo videoclip va a ser Cierra Sesión. Qué bien. Bueno, chicos, pues la verdad que ha sido un placer. El tiempo es nuestro peor enemigo. Ha sido un placer volverles a tener por aquí. Esa esencia de Teto que sigue sonando. La verdad, yo me alegro mucho porque es una banda con las que crecí. Con el programa, crecí escuchándoles. Sí. Si Roberto dice que lleva 10 años con su banda, imagínate, yo voy también para los 11 años ya con el programa. O sea que estábamos de la mano prácticamente, él haciendo canciones y discos, y yo por aquí tratando de pinchar esas canciones. Y la verdad que es un gusto y un placer volverte a ver en el ruedo. Gracias por este discazo. Y gracias por seguir manteniéndote ahí, pues, dando guerra, pues de una u otra forma, esa desconexión que has tenido, pues te ha venido bien, has refrescado todo lo que es tu sentimiento, tu pasión por la música, y eso se agradece. Uno como fan se agradece a ustedes los músicos, porque eso es lo que a nosotros nos mantiene vivos y nos mantiene con esta ilusión. Pues nada, un placer ha sido nuestro de estar aquí. Recíproco, totalmente. O sea, como en casa. Si nadie escucha, no hay música. Es así. Y también es importante que tú estés ahí para que la exactamente gente lo escuche, ¿sabes? Sin nadie, el gurú, los gurús, es un papel fundamental. ¿Dónde puede conseguir? Bueno, ya lo has dicho, pues repítelo a la gente que puede, ¿dónde pueda conseguir? Pues en la página web, lo más fácil meterse en tetorrock.es y ahí puedes comprar discos físicos, cualquiera de los discos de Teto, están todos a la venta y te lo puedes descargar todo en buena calidad en MP3 también. O sea, y hemos puesto unas fotos muy bonitas también. Entonces están todos los videoclips, está toda la información de Teto en la página web. Ok, pues entonces yo me voy a despedir también de todos ustedes maníacos, pinchando pues los temas de nuestros queridos amigos de Teto, los que prácticamente nos dijeron. Juan Carlos nos había dicho, pues, el ¿cómo era el tema? El Cierra Sesión. Cierra Sesión. Y pues yo creo que ya lo escuchamos, sí, de principio de entrada. Sí. Y Roberto nos ha desencantado. Desencantando. Desencantado. Cantando. Desencantando. Es que este siempre ha sido un juego de palabras que al final te terminas trabando. Sí, además que los títulos de las canciones casi nunca los digo en el estribillo. O sea, no tienen nada que. O sea, que no aparecen en la canción. Claro, no aparecen. ¿Sí? Desencantando. Fíjate, cantando. Y cualquiera dice, rápido, desencantado. Desencantando, con ese nos vamos a despedir. Y pues otro tema que yo voy a escoger, pues Cincuentena, que es el que lleva el nombre de este sexto álbum, y esperemos que sea muchos más. Roberto, gracias. Roberto, Juan Carlos, David, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo sábado, maníacos. Estaremos por acá pues con más. Tenemos programado pues el mes de la mujer. Una entrevista aquí con todas las féminas que vendrán de la mano de Rock Machine. Estaremos, a ver si no me pierdo, con la banda mexicana Calad de México. a las 18 horas y a las 19 horas 30 estarán los Queen of Metal. Por acá me ha dicho Leonor Marchesi que estará, espero que sí, porque la diva tiene que venir a deleitar también por aquí con su música. Y nada, pues les invito también a que nos escuchen en directo en www.agorazorradio.org y por supuesto en todas las plataformas digitales donde el programa lo puedes escuchar y descargar cuando quieras. ¡Chao, maníaco! Si supieras cómo fue, si pudieras regresar. Corrían los años 80, echando mis cuentas pa' ver si llegábamos entre los dos, para poder sentir la emoción de tenerlo en mis manos, de tenerlo en mis manos. De plástico y cartón eran mis ídolos, clavados con chinchetas en mi habitación. El plato dando mil vueltas, suena la misma canción. Nunca podrás con mil gigas sentir lo que yo sentí, aquella emoción, o aquella emoción, y volver a sentir esa ilusión de aquella primera noche. Y la música suena, corre por mis venas. Estoy enganchado y no puedo sacarla de mí. No puedo sacarla de mí. Esta semana hay concierto y yo iré. A ver si con suerte esa noche no piden carne. Ya son las 11, nos toca correr. Menuda bronca, ya estoy castigado. Mi cabeza dando vueltas, suena la misma canción. Nunca podrás con mis gigas sentir lo que yo sentí, aquella emoción, o aquella emoción, y volver a sentir esta ilusión de aquella primera noche. Y la música me hace volar. Tengo a mis estrellas tan cerca que casi las puedo tocar. Que casi las puedo tocar. O es imposible de olvidar. A mi lado, estoy muerto. a tiros, un, dos, un, dos. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.